titular del Banco Nación dos proyectos para invertir en la provincia. Esto dijo Jorge Capitanich. Hemos trabajado dos temas centrales que tiene que ver con dos proyectos significativos de inversión para la provincia del Chaco. Uno que trata sobre una fábrica de hormigón celular con la perspectiva de inversión con financiamiento del Banco de la Nación de 27,4 millones de pesos y con 87 empleos directos. Y a su vez otro proyecto que tiene que ver con un proyecto para la producción de etanol a partir de maíz. Es un monto total inicialmente estimado en 82,4 millones de dólares que puede extenderse inclusive a 100 millones de dólares para el financiamiento con el Fondo del Bicentenario. Además, ultimaron detalles sobre el mecanismo financiero para importar los bienes para la construcción del segundo acueducto del interior. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Deportes. Lionel Messi llegó al país para incorporarse a la selección argentina. El último en arribar será Javier Mascherano en el día de mañana. Por otra parte, José San, futbolista del Metalist de Ucrania, habló de la importancia de estar en la selección. La verdad que es lo más importante es sentirse contento, orgulloso de estar en la selección argentina. En mi caso, me ha tocado ya de hace mucho tiempo estar al lado de estos jugadores, de la mayoría, porque hemos integrado selecciones sub-20. Entonces uno conoce a estos jugadores, pero lo más importante es que hoy estamos en la selección y tenemos que pensar en eso más allá de quién esté. Tránsito. Se produjo un siniestro vial de una moto y un auto en la Panamericana a la altura del Camino Buen Aire en sentido General Paz. Carril 1 y banquina están totalmente cerrados y hay que circular con precaución a 60 kilómetros por hora. Recordamos también que los dos puentes alternos a largo se están haciendo reparaciones de losa en sentido Entre Ríos, un carril máxima 40. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 13 grados 8 décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 78%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Carlos Ulanowski. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Buenos días a todas y a todos, muy buenos días Buenos Aires, pero también desde Radio Nacional, desde la radio pública, le damos los muy buenos días a todo ese país maravilloso que tenemos, Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Tierra del Fuego, qué provincia tan preciosa, Neuquén, Catamarca, Jujuy, La Pampa. Hermosa es toda nuestra tierra y a todos les decimos muy buenos días y aparte del mundo también, porque de a poquito allí en el Facebook que tenemos en Mañana Más nos empiezan a saludar, que estoy en San Pablo, que estoy en Múnich, que estoy vaya a saber dónde, hay argentinos y argentinas por todas partes del mundo y hay hombres y mujeres muy viajadas también, como el señor Carlos Ulanowski. Muy buenos días. No, pero yo estoy acá. Sí, pero usted habrá viajado. En 111. Sí, hoy. Sí. ¿Y lo trajo bien en 111? Sí, todo bien. ¿Zafó bastante? Todo bien. Todo bueno, bien. Me alegro mucho. Estuvo celebrando. Tarda mucho, sí. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Y sí. Para donde tiene que parar, Urano? Sí, sí, sí. Bueno, eso por lo sí. Menos, eso lo respeta. ¿Y lo apretujaron un poco hoy? No. No. No. ¿Qué me preguntaba si estoy contento? Y si está contento, porque parece... ¿Porque se me nota en la cara? Sí, ayer hubo una especie de heroicidad futbolera. No, una cosa histórica, histórica. Primero un chico de 18 años, pero no quiero tomar los lugares que le corresponden a mi compañero Santiago Lucía, que él lo va a decir mucho mejor que sí, yo. Sí, pero yo le pregunto como hincha, es otro bueno, lugar, por eso. Como hincha estaba solo en mi casa viéndolo sí. Y salté como loco cuando varias veces. Primero, el tercer gol. ¡Wow! El tercer gol. El primer gol fue un golazo divino, divino. Pero el tercer gol ya aseguraba todo, ¿viste? Y ahí salté. Y cuando Pelletieri, que se tuvo que poner al arco de emergencia, atajó el penal, bueno, otra vez salté y dije, bueno, ¿qué me importa? No me importa nada. Qué bueno, qué bueno. Bueno, una alegría, y justo en el día de ayer, que también usted había recordado a su papá cuando iba a la cancha con él. Es que era el día del cumpleaños del estadio, claro, de Racing, del Juan Domingo Perón. Ahí, a ver qué dicen. Mire qué lindo la academia. Y bueno, hoy hay algunos poquitos, no sé cuántos hinchas tiene Racing, pero felicitaciones, señores, y muy buenos días a usted, que ya es el profesional, aunque también tiene el corazón teñido por allí, Santiago Lucía. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Cintia? Buen día para todos. Sí, tiene que ver con un momento particular el que se vivió ayer, lo decía Carlos, y creo que excede a lo que siente el hincha de Racing, y que todos los tipos que siguen el fútbol, y las mujeres también, lógicamente, vivieron ese momento de emoción, que a veces es lo que genera la pasión por el fútbol, que está más allá de la aportación de camiseta. Y ayer pasó con Racing, como también nos habíamos emocionado en el partido que Independiente le ganó 5-4 a Boca en la Bombonera. Hay momentos del fútbol, y por eso lo hacen el deporte más maravilloso que tiene el mundo, que exceden absolutamente hasta lo sentimental y lo que le pasa a uno con su equipo, y se viven situaciones casi ilógicas, irracionales, como la de ayer, cuando decía, bueno, no puede pasar esto, y seguro que el hincha de Racing, y le habrá sucedido a Carlos, en el momento que fue Pelletieri al arco, Racing ganaba 3-1, quedaban 2 minutos, habrá pensado, seguro, le hacen el gol de penal. Pasó toda la película, claro, de la desgracia. Exactamente, claro, le hacen el gol de penal a Racing, y tiran un córner y empata el partido, claro, y se queda fuera del campeonato, todo eso en 2 minutos. Y sin embargo, una tajada ahora lo posiciona a Racing, claro, para ver si puede pelear el campeonato. Escena de película, por otra parte, que es más propia de la ficción que de la realidad, pero ocurrió en la realidad. Esto es pero así. Te digo, recordaba ahora con tus palabras ese partido en el que nosotros, digo yo, por lo menos no tenía ningún interés, en el que jugaba el Manchester City, el campeonato pasado. El último partido con el Queen's Park Rangers. Bueno, ese partido fue un partido extraordinario. ¿Y qué teníamos que ver nosotros con el Manchester City? Nada. Absolutamente nada, más allá de la presencia de Tevez y el Kun Agüero, que terminó, claro, haciendo el gol que lo consagró casi también en una historia de ficción. A veces el fútbol presenta historias como las de ayer, que tienen más que ver con los cuentos del negro Fontana Rosa que con la realidad, sí, futbolística. Claro. Y lo que pasó anoche en Racing fue eso casi, otra historia de ciencia ficción, pero en la realidad. Qué bueno que haya podido recuperar aquel partido con Independiente, porque en esta mesa, ¿no?, somos variopintos, no estamos todos con el mismo cuadro. Yo felicito a mis primos de Avellaneda. Muy buenos días, Néstor Restivo. Buenos días, los felicito. Hoy vino achicadito, me parece, ¿eh? ¿Qué pasa? No está en una buena situación, pero de verdad yo... Pero no viniste con la camisetita de esa. Se lo dedico a los de Boca, a los de River. De verdad, yo de verdad lo digo, en Racing, o sea, si bien está la rivalidad... Claro. Lo siento, de verdad, como... me alegra más cuando le ganamos a un equipo como Boca, de verdad. Bueno, Racing también me alegra, no digo que no, pero lo felicito en serio, de corazón. Además usted está más allá. Si emocionaron y pasaron un buen momento, mejor aún. Muchas gracias, yo por mi parte acepto la felicidad. La felicidad, él se va a China, por eso está en otro mundo. Pero no sé si está subestimando un poco. Sí, no, Boca y River, no. Sí, Racing más o menos. Me parece que viene por Retiro. Perdona vida, ¿no? Lo saludo bien. Quien no saluda muy bien habitualmente, ustedes ya saben quién es. Lamento que el señor Lucho Galende siga de vacaciones y que no vuelva a este programa, y lamento muchísimo que el señor Magallanes siga entrando a este estudio, pero bueno, es parte de la vida. Para también mí es un placer. Sí, sí. Igualmente como lo fue ayer, ¿no? Ayer estuve cacerolando. Caceroleando. ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? Caceroleando. Caceroleando. Primero indignado y después feliz. Ah, sí, ah, ¿era usted uno de esos que me molestó profundamente anoche? Éramos bastantes, éramos. Fastidió. Éramos más de 10. ¿Pero qué? ¿Cuál era el problema? Se contaron. Que no pudieron ver Graduados, que no pudieron ver Dulce Amor, que no pudieron ver el programa de Tinelli. ¿Cuál era el problema? Graduados. pero le quiero decir una cosa. Sí, dígame. Pero ¿sabe que me alegró en cierta forma? Que esta disposición de la cadena nacional en el prime time está alejando a nuestra juventud de la televisión. Ay, y esto diga, es lo lindo. Mire, ¿no? Justamente, si usted se fija en el rating, ¿sabe cuánto rating suele hacer Cristina? En serio, se lo estoy diciendo, ¿eh? Usted me va a hablar de alrededor verdad. Alrededor de 20 puntos. Sí, le voy a hablar de verdad y quienes van a hablar de verdad también a lo largo de este programa, que los vamos a estar acompañando hasta las 12, son nuestras queridas y nuestros queridos oyentes, ¿no es cierto? Muy buenos días, señora Silvia Marucha, a quien le decimos ojitos de miel. Buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, sí, la verdad es que la gente se puede comunicar y lo hace muy cariñosamente todos los días, a través del 4999-8700 o también utilizando la línea nacional, que en este caso la línea nacional es la opción para que desde cualquier punto del país, al costo de una llamada local, se comuniquen con la radio al 0810-222-0870. Como recién decía Cintia, en el Facebook, Mañana Más, así nos encuentran en Facebook o en nuestro correo electrónico, más@radionacional.gov.ar. Arde el Facebook de Mañana Más, ayer por lo menos fue tremendo, vamos a ver qué pasa hoy. Y ya te lo adelantaba Magallanes, ayer mientras la presidenta de la Nación daba su discurso ahí en Tecnópolis, algunos cientos de personas, algunos cientos, ¿serían 100? Salieron al balcón, sí, se sentía bastante. ¿Serían 100 o un poco más? ¿100, 150, 120? Salieron al balcón y golpearon estas cacerolas que estaban diciendo acá nuestros compañeros. Cristina hablaba desde Villa Martelli y las cacerolas se golpeaban en Recoleta. La presidenta estaba hablando desde la Feria de la Ciencia, la debes conocer seguramente, ya fue visitada por más de 5 millones de personas y las cacerolas hacían ruidos, pero de a decenas, en Barrancas de Belgrano, ahí en Callao y Santa Fe. Y los empresarios que suelen reflejar el punto de vista de esos barrios no estaban ahí, estaban con la presidenta, al revés, estaban en Tecnópolis y lo que estaban haciendo era respaldar el modelo productivo. Hacían proyecciones de un crecimiento de entre el 2 y el 3%, celebraron la recuperación del trabajo. Sin embargo, estos caceroleros New Age no tenían un único eje discursivo. El que pasó por ahí lo sabe. Algunos querían tapar la voz de la presidenta porque están en contra de la cadena nacional, otros porque están en contra de la reelección, y otros repetían que no querían que la Argentina se transforme en Venezuela. Están en contra de la chavización. ¿Te suena conocido eso de la chavización? No es lo que venimos leyendo, no es lo que venimos escuchando sistemáticamente desde los medios hegemónicos. ¿Te acordás cuando se proyectó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? ¿No es lo que insisten en instalar desde Canal 3 y desde Clarín? En el programa dominical, lo escuché hace muy poquitito y vi cómo se reprodujo esto en esta cadena hegemónica nacional que tienen. Juan José Hernández Arregui, lo tenés a él, llamaba a este tipo de latiguillos, a esta especie de verdades reveladas como herraduras gramaticales del sometimiento mental. Así la llamó. ¿Y cuánta razón tenía? Porque son herraduras gramaticales. Son herraduras gramaticales que nos clavan en la mente para someternos. Esa es la intención que describió Hernández Arregui. Por eso le dijo herraduras gramaticales del sometimiento mental. Para que repitamos como si tuviéramos ese teledirector que nos habla el Eternauta. Y claro, cuando uno está en contra, por supuesto que puede estar en contra, pero con ideas, no con una repetición de intereses que son seguramente ajenos. Me hizo gracia cuando leí hoy Clarín a la mañana y decía que ellos hicieron una recorrida ayer y que comprobaron que la gente protestó callada, sin insultos. Tienen una intención muy clara, quieren construir una oposición que sea respetuosa, cuando en realidad ayer el que pudo darse una vuelta, el que pasaba de casualidad por ahí o el que vivía por ahí, habrá escuchado que estos defensores de la moral y de las buenas costumbres putearon durante horas. Yegua, mentirosa y montonera fue lo mínimo que le dijeron ayer, tal vez como decía Ula, porque no pudieron ver Dulce Amor. Puede ser. Lo que es cierto es que hay impotencia, hay odio, y tienen ese facu o la cacerola para levantar como único símbolo. Hoy el padre Domingo Breschi me decía, leí Clarín y dice que había más de 100 personas. ¿No tenían que poner que solo hubo 100 personas?

20 minutos ya pasaron de las 9 de la mañana cuando llega el señor Carlos Ulanowski. Gracias, Cintia. Hoy a las 7 de la tarde en Sarmiento 3131, en la Ciudad Cultural Conex, recibirán su diploma las 100 personalidades más destacadas de la última década en artes visuales. Esto tiene que ver con el premio Conex. 20 rubros, 5 por rubro y menciones por trayectoria a Giulia Cosice, a Joaquín Lavado Quino, a Tomás Maldonado, a Marta Minujín, a Josefina Rovirosa, Clorindo Testa y postmortem a Carmelo Arden Quinn. 3 películas argentinas entre las 10 más vistas del fin de semana. Primera sigue ya por tercera semana, 2 más 2, que ya está entre las 600.000 localidades. La película esa que tiene que ver con, bueno, con las fantasías de convertirse en swingers de muchas parejas. Una aberración, un mensaje para nuestra juventud que lo único que hace es estar acorde a estos tiempos. Es una comedia, Magallanes. Sí, últimamente la Argentina es una comedia y yo diría un grotesco criollo porque uno no sabe si reír o llorar ante la realidad. Continúe, no me haga indignar, Carlos. Bueno, ya está cerca, 2 más 2, está ya cerca de las 600.000 localidades. En quinto lugar está Todos Tenemos Un Plan, la película del sanlorencista Viggo Mortensen, y Atraco, una muy buena comedia con Francella y con Cabré, no. Que en quinta... Sí, tiene buenos comentarios. Muy buena comedia, muy buena comedia. ¿Sabe que, hay un robo, por ahí le interesa. Se desarrolla en la Madrid de los años 50, con Franco en el poder... Y ellos son dos ladrones que tratan de... Argentinos. Por supuesto. tratan de robar las joyas de Evita que están depositadas en una joyería de Madrid. Fantástica, debe ser increíble. Bueno, vaya a verla. Ah, la puede ir a ver, Atraco. Entonces. Es argentina, ¿eh? Bueno, en quinta semana ya está cerca de los 500.000 espectadores. Y hoy, 4 de septiembre, es el Día de la Historieta y la Biblioteca Nacional lanza el cuarto concurso nacional de historietas. Y les pregunto a la mesa, ¿cuál es tu personaje? Gaturro. Gaturro de Nick, ¿no? Y quiero hacer una reivindicación de la figura de Nick que ha sido ultrajada, ¿no? ¿Por Quino. Porque he visto similitudes en Mafalda y en... No. Pero Mafalda es muy anterior. Claro. Muy totalmente anterior. Imposible. Ah, no, nunca la había leído, pero me sorprendió de Quino, un hombre grande, ¿no? No, bueno, yo creo que tiene que... fijarse bien qué es lo que lo sorprende realmente. La mía es Gaturro, ¿la usted? Bueno, la mía es Ernie Pike, un corresponsal de guerra que salía en la revista Hora Cero y era de Oesterheld, claro que sí. El mío era Tarzán. Ah, mirá. Sí, me encantaba la revista de Tarzán. Las aventuras para el señor Restivo. ¿Lucía? Recuerdo leer mucho Condorito. Ah, mirá. Sí, sí. Sí, exactamente, el plop del final, Condorito. Muy buenos días, señor Hernán Brienza, ¿cómo le va? Venga cuando quiera, acá no tenemos problema. Se entiende porque... Hegel, leía su historieta, Brienza, ahora dale. Se entiende por qué periodista deportivo, leía Condorito de chico. Lo mato. Bueno, vino con todo, en vez de ser amable y de saludar, Brienza, a sus compañeros, qué cosa. Mi preferido es el... era el Eternauta, pero ya está tan quemado que me aburrió. Con perdón del dibujo y de la historieta, pero mi segundo era Dago, una creación de Robin Hood que salía en Nippur Magnum allá por los 80 y era un personaje similar al de Nippur de Lagash, pero un veneciano que debía cobrarse una traición. Una gran historieta de Robin Hood, que es uno de los capos de historietistas argentinos, ¿no? Señora Marucha. No era yo así como muy fanática de las historietas, pero sí me llamaba muchísimo la atención Mafalda, sí, y todos sus personajes. Pero no es que era ávida de leer las historietas, como por ahí mis hermanos que sí leían Paturuzú y todas esas. No tenía esa misma conducta. Por ahí las niñas nos inclinábamos más a Mafalda. A mí Mafalda me encantaba, Libertad me mata, me encanta ese personaje. El Eternauta también, pero ya un poco de más grande lo leí. Y había un personaje, el Loco Chávez. Sí, que, bueno, la contratapa de Clarín. El Loco Chávez. Trillo y Altuna. Llegó a ser serie, ¿no? En la tele. Sí, no anduvo bien, pero llegó a ser serie, claro que sí. Bueno, todos los oyentes recordarán también, era, ¿no? Loco Chávez lo quería mucho, yo lo adoraba porque era hincha de Racing. También. Ah, mirá, de eso no me acordaba. Sí. Oh, mi Dios. Bueno, eso, también le podemos preguntar a nuestros oyentes. Dale. ¿Cuál es, hoy en el Día de la Historieta, cuál es aquel personaje de historieta que querrían evocar? Y parece que es el día de la secretaria también. Claro, hoy es el día de la secretaria, el 4 de septiembre, y hay tantas. En algún momento en mi vida también he sido secretaria, antes de ser locutora. Así que bueno, saludos. Venga, UPA, venga, siéntase como... No, discúlpeme, muchísimo. Usted siempre con los lugares comunes, qué desagradable. Saludos. ¿Dónde era secretaria? Es que se llevan diferentes empresas. Cuando, por ejemplo, habían comenzado los planes de ahorro previo para la vivienda, principios de los 90... bueno, también trabajos, pero yo tenía, ahí también era muy joven. También era cadete, era secretaria, pero servía café, claro, también hacía 10,000 millones de cosas. Claro. Pero bueno, no fue mucho tiempo. ¿Y secretaria tendrá que ver la acepción con eso de guardar secretos? Y si guardan secretos. Sí. Bueno, lo podemos buscar. Sí, la secretaria, digamos, que tiene la camiseta puesta del jefe, digamos. Bueno, lo defiende. Debería, ¿no? Algunos debería. Después se abren y cuentan, ¿eh? Cuentan sí, bastante. Depende, los periodistas, pero bueno, es un puesto que tiene que tener alguna cuestión de guardar de secretos. Claro. Sí, sí. Feliz día entonces a todas las secretarias y a los secretarios también, ¿por qué no? Y feliz día. Qué grande la historieta argentina. Mañana más. Y los de ayer no estaban dibujados, señor Néstor Restivo, todo lo contrario. Y ayer se festejó otro día, ¿no? El sí. Día de la Industria. Vos, Cintia, dijiste algo antes. En Tecnópolis se reunieron más de 1,000 empresarios para escuchar a la Presidenta de la Nación. Bueno, después vamos a hacer una nota con uno de los participantes. Anticipar, en todo caso, algunas de las cifras que oficialmente se dieron, que eran conocidas, pero si uno mira el estado actual de la industria argentina, ha crecido desde el 2003 hasta hoy 7.5% anual, con un freno en el 2009 y seguramente un freno cuando termine 2012, pero un promedio muy alto, más que o casi a la par que el PBI. Y bueno, una cantidad de cifras que se tiraron, 1,500,000 de trabajadores fabriles dentro de los 5 millones de puestos laborales que se crearon, 190,000 empresas creadas, o sea que los empresarios industriales están en general con mucho apoyo a estas políticas. Si uno mira cifras de entidades privadas, por ejemplo la Sociedad Internacional del Desarrollo, el capítulo de Buenos Aires, el CID, Argentina es uno de los mejores países que está en América Latina, porque mientras Brasil, Chile, Colombia y otros que cita CID se han primarizado estos años, esto es por la gran demanda de China, de India, de Asia en general, de mineral de hierro, de soja, de cobre, el peso de la industria ha bajado, en Argentina se ha mantenido en un 60% de todo lo que exporta. Es decir, de cada 100 dólares que vende Argentina al exterior, 60 son manufacturas, mitad de origen agropecuario y mitad de origen industrial. ¿Qué es una manufactura de origen agropecuario? Bueno, es la soja convertida en aceite, por ejemplo. Claro. Y una manufactura de origen industrial, una chapa convertida en la puerta de un auto, en un autopart. Argentina está bien en eso, se ha mantenido en estos tiempos. Después vamos a hacer una nota, pero también tiene algunas sombras, ¿no? Hay un trabajo muy, muy bueno que publicó antes de fallecer Daniel Aspiazu, junto a Mancinelli y Martín Llor, donde habla que la concentración de la industria y la extranjerización siguen siendo rasgos notables de la economía argentina, no se han superado. Para que te des una idea y para cerrar, de las 200 empresas que más facturan en la Argentina, 117 son extranjeras, y muchas de ellas se extranjerizaron después del 2003, caso Peñaflor, Quilmes, Loma Negra, etcétera. Y la concentración también, esas 200 empresas explican un tercio de la producción industrial argentina. Está muy concentrado en pocas ramas, seguramente hay que trabajar también ahí. Y después, en todo caso, en alguna nota vamos a seguir hablando de lo que fue ayer la celebración del Día de la Industria. Y Resti, bueno, comentábamos, como vemos bien decías al principio, las cuestiones positivas, pero ¿cuáles eran los reclamos de los industriales de ayer? Hay un tema con las importaciones. Argentina, por la estructura económica que tiene, por cada punto que crece el PBI deberían crecer 3 puntos las importaciones, porque hacen falta insumos para producir. Entonces, los industriales están quejosos de ese tema. Pero por otro lado necesitan protección industrial en el marco de una crisis. Entonces ellos están de acuerdo con la administración del comercio. Pero es ese fino equilibrio, lo mismo con el tema cambiario, lo que debe lidiar el gobierno día a día. Y las empresas extranjeras están más quejosas por el tema de giro de utilidades, de control cambiario. Pero bueno, ese es un momento de coyuntura muy especial en todo el mundo. Y todo el mundo está tomando medidas más o menos simpáticas, ¿no? Pero ¿seguimos en general en un ratito? En los industriales apoyan. Así Dale, así profundizamos sobre el tema. No, y también digo que no debemos olvidar que hubo otro acontecimiento, que el señor Hernán Brienza, muy bien rodeado, presentó anoche su libro en la Biblioteca Nacional. Pero de eso vamos a hablar después. Pero por supuesto, vamos a tener detalles porque tenemos al autor acá en la mesa. Ahora vamos a las noticias en la radio pública, en las voces de Hernán Exmayer, de Karina Pérez Pinto, la coordinación de la señora Barca y la puesta en el aire de la señora Taliche. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, 8 décimas la humedad, 76%, cielo nublado. La Confederación General Económica manifestó su apoyo a una Argentina de inclusión, igualdad y trabajo. La entidad se pronunció en sintonía con el discurso de la presidenta Cristina Fernández, formulado en Tecnópolis en la celebración del Día de la Industria. El responsable de la entidad, Guillermo Gómez Galicia, valoró la actualidad del sector industrial del país como consecuencia de una política de Estado. Trabajadores bancarios realizan un corte parcial en tribunales. Los manifestantes se concentran en la avenida Corrientes y Uruguay, en esta capital federal, para realizar una protesta frente a la sucursal del Banco Ciudad. La Policía Metropolitana recomendó circular con precaución y aminorar la marcha en la zona donde se generaban algunas demoras. El tiempo. 14.8 la temperatura en Buenos Aires, la humedad de 76%, cielo nublado. Argentina está informada. Por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Hasta las 12. Mañana más. Minutos ya pasaron de las 9 de la mañana y habíamos prometido que íbamos a profundizar en lo que ayer fue la celebración del Día de la Industria, pero que trajo aparejado bastantes cosas más que solo una celebración. Seguro, sí. Vos me decías, bueno, los reclamos empresarios, está el tema de la importación. Obviamente los sectores dentro de los empresarios más exportadores plantean siempre una devaluación. Ayer Cristina habló mucho de esto, que una devaluación afecta al salario real, afecta a todos. Pero bueno, es un momento mundial y regional muy, muy delicado. Entonces el gobierno tiene que estar con este equilibrio entre controlar un poco las importaciones para cuidar el superávit comercial, que ha sido bueno. Cuando termine septiembre ya se habrá logrado la meta de todo el año, que era alcanzar por lo menos 10.000 millones de dólares, y ya está. Y por otro lado afecta el hecho de que al importar menos, como te decía, la elasticidad con el PBI es 3-1. Es decir, necesitas importar 3 para crecer 1. Y si los restringís también afectas el nivel de actividad. Entonces los empresarios están con esta dualidad, por lo menos los que plantearon ayer la UIA. Pero en general, desde luego, acompañan la política industrial que tuvo el gobierno nacional estos años, que por los resultados que se vieron ha sido muy positiva. Vamos a ver si lo acompañan en primera persona. Resti, estamos comunicados con Pablo Real. Él es presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina. Muy buenos días, Real. Y aquí Néstor Restivo y Cintia Ottaviano los saludan desde la radio pública. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. ¿Cómo vivió la jornada de ayer? Bueno, con alegría, porque la verdad, como ustedes decían, esto fue un festejo, y yo recuerdo muchos años donde era una simple conmemoración, y la verdad que de algo casi virtual, porque la destrucción de la industria de los 90, o en realidad desde el 76 para adelante, fue terrible y no había nada por qué festejar. Y la verdad que ayer fue un festejo importante y la verdad que lo vivimos con mucha alegría. Reale, usted mencionaba recién, con una mirada más de largo plazo, todo este ciclo que empezó en el 76, ¿no? Desde ese momento hasta que empezó el kirchnerismo, cerraron 25.000 fábricas, sí, y 375.000 puestos de trabajo industriales se perdieron. ¿Cómo está hoy dentro del sector de ustedes, las pymes metalúrgicas y en el interior del país? ¿Cómo están viendo esta situación y sobre todo si les está golpeando de alguna manera o no la crisis mundial y el freno que está teniendo la actividad económica argentina? Sí, bueno, antes te doy un dato de la referido a lo que vos decías. Nosotros como sector en el año 2001, el sector metalúrgico tenía entre 70 y 80 mil trabajadores. Uh-huh. ¿No? Hoy estamos superando los 300 mil. O sea, del 2001 para acá. Sí, uh-huh. Son algo así como 230 mil uh-huh. puestos de trabajo. Uh-huh. Lo cual habrá las claras de lo que pasó en el sector, ¿no? Uh-huh. Vos me decías lo de la crisis. Bueno, claro que la crisis afecta. En el caso nuestro, este año no hemos dejado de crecer, Por supuesto hemos crecido mucho menos comparando con 2011, 2010, que fueron años realmente excepcionales, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en el primer y segundo trimestre, hemos crecido confrontando con el mismo trimestre del año anterior sustancialmente menos. Por ejemplo, en el primero, el año anterior fue un poco más del 10% y en este año un 2, casi 3%. Uh-huh. O sea, crecimos mucho menos. Vemos ya este segundo semestre con una tendencia creciente, fundamentalmente por la recuperación de la producción automotriz, que tracciona mucho sobre varias de las ramas de la metalurgia. Sí. Y la verdad que somos optimistas en cuanto a lo que viene este semestre y el año que viene. Por supuesto, la retracción del crecimiento en general en la Argentina y la presión que hay desde el mundo con la crisis internacional afecta. Pero diría que en realidad no hay, por ejemplo, destrucción de empleo. Lo que sí ha pasado, que como las industrias tenían mucha capacidad ociosa y la han aumentado el uso de la capacidad instalada muchísimo, según el sector se han reducido, por ejemplo, horas extras, ¿no? O ese tipo de cosas, pero no hay una destrucción de empleo que se pueda llamar como tal, digamos, lo que hay es la simple rotación normal de siempre. Recién Néstor Restivo nos comentaba de algunas críticas al cierre de las importaciones, en contraposición también a la defensa que hay sobre la protección del mercado local. ¿Cuál es su punto de vista, teniendo en cuenta que también se dice que hay dificultades para hacer sustitución de importaciones de algunas cuestiones clave? Sí, yo creo que no hay una contradicción. Me parece que a veces también se magnifican, digamos, yo veo en los medios a veces una magnificación de algún reclamo. No me refiero puntualmente, supongo que ustedes me dicen a la referencia, por la referencia que hizo la Presidenta de la Nación ayer en relación a algunas palabras del día anterior de Mendiguren, pero en realidad, tomándolo mucho más globalmente, el tema de las importaciones, yo diría que los reclamos de la industria y de nuestro sector en particular tienen que ver con temas puntuales de ciertos insumos o bienes de capital que todavía no se fabrican en la Argentina y que de alguna manera en el primer periodo donde se restringieron fuertemente las importaciones, hasta acomodar un poco, ¿no? Lo que sí y lo que no, ha llevado un tiempo y ha habido un trabajo muy duro de las entidades gremiales empresarias, nosotros, junto al gobierno nacional a través de los sectores que están en esto, la Secretaría de Comercio Exterior y también el Ministerio de Industria, para ir determinando efectivamente cuáles son las posiciones que deben pasar y cuáles no. Entonces, no veo una contradicción. Por otro lado, coincido en que si no está esta restricción, el proceso de sustitución es virtual, no existe. Es decir, lo que obviamente tiene que haber un equilibrio entre lo que es el mercado del consumo o lo que es incluso cosas suntuarias con materias primas no existentes en la Argentina o tecnología. ¿Es real que de cualquier manera, debiera pasar con un filtro porque también es necesario inducir el desarrollo tecnológico a partir de sustituir también bienes de capital, que es uno de los grandes objetivos del Plan 2020, ¿no? ¿Real ustedes como pymes metalúrgicas y en general ese sector de la Argentina se vuelca más al mercado interno, más al mercado externo? ¿Cuál es la dependencia en ambos sentidos? Usted mencionaba recién, obviamente, la industria automotriz, ¿no? Como un gran demandante. No, globalmente, yo te diría que estimativamente más del 25% de lo que se produce en las pymes metalúrgicas, directa o indirectamente, es exportado, porque no todos exportamos directamente. Me pasa en el caso a mí, en mi propia industria, ¿no? Que no, digamos, exportado de forma directa, pero la mayoría de lo que se exportó va metido, digamos, en otro producto más grande, ¿no? Entonces, sí, se exporta bastante, por lo cual el tema de la competitividad, del cual también se habló bastante, y el tema del dólar y todo esto, es un tema que miramos con atención, no el tema del dólar, sino el tema de la evolución de los costos frente a la competitividad externa, ¿no? Y hablando de costos de otro bastante más chicos, 1.000 pesos costaba el cubierto. ¿Comió rico, reales, por lo menos? La verdad que dolió, ¿no? Pero bueno, la entidad, por ahora eso lo puede hacer. No, la verdad, estábamos comentando ayer, tanta gente había, sí. Gente, pero además de que la ambientación realmente fue excepcional, los detalles, ¿no? Pero realmente el servicio de quien hizo el catering fue excelente. ¿Qué comió? Cuénteme. Y mirá, los nombres son rarísimos, pero no me lo acuerdo. Por ahí era carne con papas, pero, ¿no? No, pero el primero era salmón hecho como un rollito, mirá, una cosa realmente espectacular. Y después el otro era, no me acuerdo cómo se llama tampoco, pero es carne de cordero. Ragú de cordero, de no, no, no, bueno, no, tiene bien un patagónico. Nombre rarísimo. ¿Y real y los utensilios, los platos, sabes si eran de fabricación nacional? Sí, claro. si los de metal, las cosas de metal no eran nacionales, teníamos un problema ahí. Claro. Por lo menos conmigo. No, la verdad que un servicio, una presentación, una coordinación impecable. Y bueno, y creo que estaba todo dado para que fuera realmente una celebración, una fiesta. Y bueno, como te digo, siempre discusiones. Como te decía, este tema de la competitividad, yo hay un tema que preocupa, pero del cual nos ocupamos. Y bueno, hay mucha discusión en eso, pero bueno, creo que hay que seguir avanzando. Estamos en el camino correcto. Yo coincidí mucho en una frase de la presidenta cuando dijo que esto es más que un modelo, es un proyecto político de país, y uno como industrial cuando escucha eso, realmente es como música, porque ojalá la Argentina y nuestra clase dirigente lo entienda, y esto, independientemente de cuál sea la administración de turno, sea efectivamente un proyecto político, independientemente de modalidades e ideologías particulares de gestión, pero que esto sea realmente un proyecto político de país y sigamos avanzando en la industrialización, ¿no? Muchísimas gracias, Reale, por este contacto con la radio pública. No, por favor, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Muy adiós. Buenos días. Ahí lo escuchabas a Pablo Reale, presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina, al final destacando la importancia de tener políticas públicas que trasciendan incluso a este gobierno. Mañana más. Más. Todas las voces. A través de esta nuestra radio, la radio pública, la radio de todos. Búsquenme. Para 40 millones de argentinos. Nacional. Para todos los argentinos. En el país de la libertad. La radio pública tiene libertad. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 43 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Juan, en la escuela, dice llamarse Ernesto. Conoce a María y descubre el amor. El primer amor, que puede ser el último. Infancia clandestina. Una película polémica. Tierna. Incorrecta. Infancia clandestina. Una película de Benjamín Ávila, producida por Luis Puenzo. Infancia clandestina. Los niños tenemos derechos a la salud, a la educación, a la familia, a la protección, a la identidad, a la libertad de expresión, derecho a la diversidad cultural. 11 Festival Internacional de Cine Nueva Mirada para la Infancia y la Juventud. Buenos Aires, 30 de agosto al 5 de septiembre. Funciones con entrada libre y gratuita. Un país en movimiento. Mañana más. ...14 grados en la ciudad de Buenos Aires, cuando pasaron 45 minutos... de las 9 de la mañana. Y tengo acá un diario, Tiempo Argentino, en la página 34, con una bella foto con un joven, el señor Hernán Brienza, sonriente. ¿La vio Brienza? Mire, se la muestro. Con María Seoane, Pacho O'Donnell, salió pintón, caballero. Lo tengo que reconocer. Salió pintón, viejo. ¿Cómo se ve que lo quieren ahí en ese diario, no? Quiero agradecerle a mi amigo y admirado Carlos Ulanowski, que lo vi allí arriba, escondido. La verdad, un gesto que lo enaltece. No, por favor, por favor. A mí me, además me gusta ir a esos lugares. Y estaba lleno de gente inteligente ahí en la mesa, así que... Bueno, después me tuve que ir porque tenía una cita en una radio, pero se canceló la cita por la cadena. Así que... Ah, son cosas que pasan. Las cadenas nacionales son cosas que pasan. Pero eso me permitió ver a Racing completo. Por lo menos. Bueno, mucha me gente. Fue bien. Muy bien. Muy me alegro mucho. Mucha gente, alegro. Hernán, ayer. Sí, mucha gente. Estuvo muy lindo, la verdad. Muy muy muy cálido, muy afectivo todo. Nada, Hernán, ¿quién estuvo mejor de los tres? ¿Caballero, Sebane o Pacho Donel? El mejor de los tres. Dígame el mejor. Los tres estuvieron muy bien. ¿A quién quiere más? Los tres. Y los que estuvieron muy bien también parece que fue el público y nuestros oyentes. Lo quieren a... Sí, además era evidente que lo quieren a Hernán. Por ejemplo, ¿cómo lo quiere Caballero? Y las sí. cosas que dijo Caballero. Digo, con mucho afecto, eso es lo que rescato, ¿no? Bueno, y María Ciudane que le dijo, bueno, gordo, eso es lo que leí de tu libro. Y eso generó algunas risas ahí en la concurrencia. Sí, fue lindo. La verdad que había muchos oyentes mañana más, muchos oyentes de Argentina Tiene Historia, así que nada, siempre es bueno. Yo digo que la presentación del libro es como cumpleaños de 15. Como una fiestita de cumpleaños. Mira, acá Hernán, Eleonora Florencia dice que todavía está emocionada por la presentación. La canalla. Sí, y que no se quería lavar la cara después de saludarte a vos y a Caballero. ¿Qué tal? Bueno. Me lo imagino hoy, ¿no? Así empezó la fiebre amarilla en el 70, sí, 71. ¿Pero por qué como una uno fiestita? No se lavó la cara. ¿Por qué es como una fiestita de 15 o como un cumpleaños? Porque uno invita... yo siempre digo que es como una fiestita de cumpleaños, ¿no? Porque uno invita a quien quiere, realmente, claro. Tiene ganas de invitar a las personas realmente cercanas y a las que le tiene afecto. Por ejemplo, ayer, no sé si él los había invitado, supongo que sí, estaban los compañeros de la secundaria de Brienza. Eso, es cierto. Digo, eso es cumpleañero, ¿eh? ¿Te das cuenta? Ese una presencia muy elegida. Y por otro lado, porque no sirven para nada. No es que sirven para vender 700 libros. No, claro. No sirven para eso. Está recontra comprobado. Pero sí sirven para juntarse con una cantidad de gente a la que uno quiere ver y le gusta ver. Sí, en realidad es eso. Porque la verdad es que ¿cuántos libros puedes vender? ¿30? ¿40? 50, para lo que es una tirada. Bueno, ya no... si vendiste 50 es muchísimo, debo decirte. No, ya lo sé, pero digo. Los fanfarrones. Más allá de los 50 libros que puedas vender, esos 50 libros se pueden vender en la librería. Digo, no hacen a una tirada. Lo que sí hace es el momento de estar, el momento de acompañar. Pero ni siquiera las presentaciones de los libros más multitudinarios que vos imagines, por ejemplo, Dolina, en la Feria del Libro, tiene una cola de 4 o 5 cuadras de gente. Y sin embargo, no le vende un libro a cada uno de los tipos que están en la cola. Le lleva Kino, qué sé yo, no sé, lo mismo. Le llevan un recuerdito, un viejo libro que a lo mejor lo tienen hace 10 años y nunca se lo hicieron firmar. Y esa es la ocasión. Bueno, eso... Para eso sirven las presentaciones. Y eso fue lo que pasó en la Biblioteca Nacional, pero mientras tanto, Brienza, en otro lugar, un poquito más lejos de ahí, en Villa Martelli, hubo otra fiesta de la que hablábamos hace un rato. Sí, que fue un poco más de gente, pero tuvieron que garpar encima, $1,000 el cubierto. Lo mío fue gratis. Millón, $1,000 el cubierto y hubo unas 1,000 personas. ¿Qué tal? La presidenta Cristina resaltó, como dijo Néstor, la administración del dólar para impulsar la producción, y lo que hizo fue respaldar el modelo industrial, el modelo productivo como eje de la Argentina que comenzó en el 2003 y también dentro de lo productivo hizo eje dentro de lo salarial porque dijo, celebramos la decisión de ser el país con el salario industrial más importante de Latinoamérica y en algún punto lo que la presidenta nos dijo es que cuando a la Argentina al trabajador le fue bien y tuvo salarios altos, le fue bien a la industria. Y que, contrariamente a lo que se piensa, cuando peor le va al trabajador, cuando los sectores dominantes tienen una respuesta mucho más dura a las demandas de los trabajadores y además le quitan apoyo económico, apoyo sectorial, apoyo salarial, o no escuchan los pedidos de los sectores que son el consumo, no solamente pierden los trabajadores, sino también pierde el esquema productivo. Vamos a escuchar a la presidenta, que tuvo unas palabras interesantes en el Día de la Industria. Se dice que el tipo de cambio está retrasado. Ahí tenemos una primera y grave inconsistencia. Yo creo primero que el tipo de cambio no está retrasado. Yo creo que la administración, la flotación administrada que hemos desarrollado el año 2003, nos ha permitido tener este crecimiento que hemos tenido. Pero si, como se dice, hay todavía una matriz productiva muy dependiente de las importaciones, un aumento del dólar evidentemente va en contra de reconvertir esa matriz productiva, porque obviamente se va a producir un efecto neutro o negativo para aquellos que quieran seguir sustituyendo importaciones, sobre todo en un mundo donde nos van a competir por precio y por volumen, y donde hay crisis no hay precio ni volumen. Por eso, cuidar el tipo de cambio y seguir en el camino de la flotación administrada hace a seguir logrando que la Argentina pueda seguir sustituyendo importaciones y reindustrializándose. Bueno, un viejo anhelo de aquellos que de alguna manera militaron desde los últimos 100 años en el modelo nacional y popular, me refiero al irigoyenismo y al peronismo y al kirchnerismo, es decir, tratar de sustituir la mayor cantidad de importaciones y lograr que hasta los tornillos de los ferrocarriles se puedan construir en la Argentina, que era el viejo sueño de toda una camada de militares encabezados por Juan Domingo Perón. Ojalá, pero tiene un alto nivel de complejidad, ¿no? Y lleva mucho tiempo, lógico. Mañana más. Racing, Lucía. Sí, es una de las historias del día, evidentemente, la de Racing, por cómo se dio el desenlace, sobre todo de un partido que Racing había sido superior en el desarrollo, en el rendimiento a San Martín de San Juan, pero lo de Agustín Pelletieri y lo del chico Luciano Vietto termina posicionando, obviamente, en el lugar más importante, por lo menos de todos los suplementos deportivos y de los comentarios del día en relación al fútbol argentino. Luciano Vietto es un pibe que nació en Balneario, en Córdoba, que tiene solamente 18 años y que ya había debutado en la primera división de Racing a través de Diego Simeone. Es interesante seguir lo que ha pasado en la historia reciente de Racing, en el corto plazo, con algunos chicos que han surgido de las inferiores del club y que se han posicionado realmente como hacía tiempo no pasaba en Racing. Hablamos la semana pasada de Ricardo Centurión, que había tenido una actuación consagratoria en el Clásico de Avellaneda. Valentín Viola fue transferido, no llegó a completar ni siquiera 30 partidos en la primera división de Racing. Y ahora otro pibe que, si bien está jugando sus primeros partidos en la primera, evidentemente demuestra que desde su nivel tiene muchas cosas para entregarle a Racing, y son todos productos genuinos del club. Si hay siempre un tema recurrente en cada una de las dirigencias del fútbol argentino, tiene que ver precisamente con eso, con las divisiones inferiores. Es cierto que hoy los clubes tienen recursos importantes que llegan, por ejemplo, a través de la transmisión de la cesión de derechos televisivos, de las publicidades de la camiseta, pero el principal recurso para que los clubes en Argentina puedan subsistir, por eso el modelo sigue siendo exportador, son los pibes que se forman y que surgen en el club. El semillero. Exactamente, a través de casos como el de Centurión, como el de Vietto, como el de Valentín Viola, evidentemente. Ahora el del arquero que va a tener que debutar. Claro, Galán Ternik, con 21 años, Sebastián Saja lesionado, expulsado Jorge de Olivera, Racing tiene que ir a jugar con Belgrano de Córdoba el fin de semana, y con un chico en el arco, que seguramente será este apellido, Diego Galán Ternik, que no ha debutado en la primera división y tiene solo 21 años. Hubo dos puntos centrales en la noche, los tres goles de Luciano Vietto y Agustín Pelletieri, capitán de Racing, atajando un penal en el minuto 43 del segundo tiempo y desatando, obviamente, la euforia en el cilindro de Avellaneda. De estos temas habla el técnico de Racing, que tiene méritos en haber puesto a Luciano Vietto cuando pocos creían que iba a jugar. De hecho, hasta minutos antes del partido recién se confirmó la alineación de Racing. Parecía que iba a jugar Cámpora, después Fariña. Finalmente, Subeldía decidió poner a este chico. Y también cuando Agustín Pelletieri mira al banco y Subeldía le dice, sí, ponete el buzo vos. De esto habla el técnico de la Academia, Luis Subeldía. A ver. Me parecía lógico que entrara Vietto. La discusión era entre Vietto y Fariña y opté por Vietto porque de todas maneras son dos chicos de la casa que también vale la pena destacarlo y por la simple razón que tiene gol. Y después lo último, lo de Pelletieri, recién se lo dije, lo importante es creerse en la vida que vos sos lo que sos, es decir, él cree que es un buen arquero. ¿Por qué te digo esto? Porque hace, qué sé yo, Pelletieri hace 7 años que lo conozco desde este lado, 6 años, del 2005 para acá, y siempre en los picados que solemos hacer los días viernes, sábados, él va al arco, y no sé, se piensa que es un arquero, y hoy lo ratificó. Entonces cuando me hace seña, lo vi tan convencido, digo, tiene que ir al arco, después yo lo veía en el arco, y es imposible que ataje en penal. Porque vos cuando ves el arquero 1.85, 86, brazos largos, decís, ese es más difícil. Yo decía, es gol. Yo estaba pensando qué hacer para que no ataquen esos dos minutos. Así que, por eso digo que lo importante es creerte lo que te crees, ¿no? La vida de Gómez se cree que es un buen arquero como alternativa. Desde ya que hizo un gran partido y todos han hecho un buen partido. No era un improvisado entonces, che. No, es cierto. Y también es... cómo lo recreativo a veces termina siendo muy importante en una situación decisiva, ¿no? Como totalmente, la que tuvo anoche Caprari para San Martín de San Juan. Y esto de jugar a ser arquero, como hace Agustín Pelletieri en los entrenamientos de Racing, ante una situación emergente, lo terminan poniendo en el arco con el buzo. Qué y grande. Terminó ayer dándole un respiro importante, porque como Subeldía, como decía también Carlos cuando empezaba el programa, estaban pensando todos en Racing cómo iba a ser San Martín de San Juan para no atacar en los dos minutos que quedaba el partido, más el descuento. Claro. Y sin embargo, Pelletieri, y además fue una muy buena tajada, no es solamente que la pelota fue a donde él estaba, la fue a buscar, puso muy bien la mano y después se queda con el rebote, no solamente la taja, porque llegaban primero los jugadores de San Martín de San Juan, realmente notable. Y además tiene un plus lo de Agustín Pelletieri, porque a él no le gusta decirlo mucho, pero es muy hincha de Racing Agustín Pelletieri. Ah, mirá. Jugó mucho tiempo en Lanús, está muy identificado, pero él no lo quiere poner porque cree que se tiene que ganar la consideración desde otro lugar, no simplemente por una cuestión de empatía con el hincha, que tiene que ver con el sentimiento de pertenencia a la camiseta. Pero atajó con el alma, entonces, pero también atajó con el corazón. ¿Me permitís compartir con Lucía una información? Bueno, que me manda mi amigo Juan Carlos Kramer, que es un gran periodista y editor y todo eso. Y mirá lo que dice Santi. Desde hace varios años recopilo ideas y vivencias sobre el andar en bicicleta y sus cruces con el zen. Mira, entre tanto se publica en forma de libro, estoy volcando algunos temas en, bueno, y ahí da una dirección que ahora te la voy a pasar. Si querés recibir el aviso de nuevas entradas, podés suscribirte ingresando tu email. Así que si tenés algún relato para pasarle a Juan Carlos Kramer, porque va a ser un libro sobre su experiencia de usar la bicicleta, él la usa para ir a todos lados, bueno, se lo podés mandar. Sí, es maravilloso. El mundo del ciclista es hermoso. Y en las madrugadas de los feriados, más aún. O sea, ponerse auriculares cuando hay poco tránsito y demás. Sí, pues si no es un peligro. Con tus discos preferidos y atravesar la noche en bicicleta, la verdad es una experiencia para mí fascinante y que suelo hacerlo. Así que seguramente algo le voy a escribir. ¿Está usando el casco que le mandó el oyente? Sí, por supuesto. Muy bien, entonces escuchemos a nuestros oyentes ahora, dale. Mañana más. Más. Con un poquito de Oscar Alemán, a ver, ¿qué nos dijeron? Buen día, habla Humberto de Wilde. Muy bueno el programa. Apoyo la cadena nacional de la presidenta porque es, me entero de primera mano lo que está pasando. ¿Cuántos televisores se apagaron y cuántos hay en encendidos en el país? Deben ser más del 54% que quedaron encendidos. Bueno, los felicito. Buenos días. Muchas gracias. Uno más antes de las noticias. Sí, Silvia escribió varios mensajes y este dice, bueno, hay gente que no tolera enterarse que sus privilegios ya no son exclusivos. Así es, ahora nos vamos a las noticias a la vuelta. Vamos a seguir escuchando mensajes porque queremos realmente que nos cuenten su historieta preferida, qué opinan sobre la cadena nacional y todos los temas que estuvimos hablando aquí en Mañana Más. Las noticias vienen ahora en las voces de Nidia Aguirre, de Karina Pérez Pinto. También está el señor Álvarez, la Cordina Barca y la puesta en el aire de ¿quién? De Taliche. ¿Qué equipo, señores? Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 8 décimas, la humedad 76%, cielo algo nublado. Continúa la declaración de Fernando de la Rúa en el juicio por las coimas en el Senado para aprobar la flexibilización laboral. Ante los jueces que integran el Tribunal Oral Federal en lo Criminal número 3, el exmandatario va a retomar su declaración, iniciada el martes pasado, en la que, recordemos, rechazó las pruebas y las acusaciones que lo ubican como ideólogo del pago de sobornos para la aprobación de la reforma laboral en el año 2000. Vale mencionar que de la Rúa está acusado de cohecho activo junto a un grupo de senadores y a exfuncionarios del gobierno de la Alianza. Para De la Rúa, las pruebas usadas por el juez Daniel Rafecas en la etapa de instrucción son falsas, de la misma manera que lo es, a su entender, el relato y los argumentos del arrepentido y exsecretario parlamentario Mario Pontacuarto. Según Pontacuarto, fue De la Rúa quien en una reunión con los senadores supuestamente sobornados dijo que los exlegisladores debían arreglar con el extitular de la CIDE, Fernando de Santibáñez, el intercambio de dinero a cambio del voto positivo a la ley de reforma laboral. Por último, se espera que la declaración de la Rúa se desarrolle durante toda la jornada y no se descarta que continúe incluso en el día de mañana. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Legisladores y especialistas en minoridad apoyan el proyecto de voto optativo a partir de los 16 años. Gabriel Alegre, del Frente para la Victoria, celebró la participación de los jóvenes en la política. La verdad que es bienvenido que los jóvenes participen en la política. A los 16 años hay muchísimos adolescentes que tienen un compromiso y un interés por distintas situaciones políticas que se dan en el país. Me parece bien que sea optativo, porque habrá otros que seguramente no, pero quienes defendemos la participación política de los jóvenes desde la escuela secundaria, entendemos que a los 16 años, la verdad que es una edad en la que uno puede perfectamente discernir quiénes quieren que lo gobiernen. Así que me parece realmente muy bueno. Claudia Cesaroni, del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, explicó que nada tiene que ver el ejercicio del voto con la punibilidad de los adolescentes. Uno de los argumentos que está circulando incluso por las redes y con afiches y cadenas y etcétera, si los dejan votar, entonces que puedan ir presos, ¿no? Digamos, como una especie de balanza supuesta. Y la verdad es que los adolescentes ya van presos a partir de los 16 años, son punibles. Y van presos a institutos de menores y cuando cumplen 18 años pasan a cárceles igual que cualquier adulto. Además, yo creo que el ejercicio de voto obviamente es una ampliación de derechos, por lo cual no tiene nada que ver, digamos, es mezclar dos cuestiones totalmente distintas, plantear más castigo como si fuera una contracara a ejercer el derecho de voto, sobre todo si es optativo, en este caso para esta franja. El equipo argentino de antropología forense busca restos de desaparecidos en Santiago del Estero. El equipo argentino de antropología forense comenzó con las excavaciones en el cementerio municipal La Piedad, en un sector donde están presuntamente los restos de desaparecidos. Las denuncias efectuadas por organismos de derechos humanos locales señalaban al menos 12 enterramientos clandestinos, pero los peritos encabezados por el licenciado Miguel Nieva delimitaron más de 10 tumbas sin identificación. Las tareas demandarían 3 días y el jueves el equipo antropológico se trasladaría hacia el paraje El Vinalito, cerca de Calox Pozo, en el departamento Copo, para desenterrar los restos de Díaz, un NN que, según vecinos, fue arrojado desde un avión en tiempos de la dictadura. En cuanto al trabajo del equipo de antropología en la provincia, esto señaló a la prensa el juez federal, el doctor Guillermo Molinari. La denuncia indica que supuestamente han sido enterramientos clandestinos, sin identificación. Ellos van a trabajar en todo el terreno que ha sido perimetrado, pero también hay algunas tumbas que, por el transcurso del tiempo, están sin identificar, y en todo caso, si en necesario solicitar informe al cementerio a los efectos de que puedan decir si es que tienen ellos algún tipo de información respecto de quienes estarían enterrados en esas tumbas que están, en este caso, sin ningún tipo de identificación ni de lápida. Verónica Cecín, Radio Nacional Santiago del Estero, la radio pública. Deportes. Eliminatoria Sudamericana, el programa de partidos el viernes 5:30 p.m, Colombia-Uruguay, a las 18 van a jugar Ecuador-Bolivia, 20:10 en Córdoba, Argentina-Paraguay, y a las 22:25 en Lima, Perú frente a Venezuela. El tiempo. En Santiago del Estero la temperatura 23 grados 2 décimas, la humedad 50%, cielo algo nublado. En Buenos Aires 14 grados 8 décimas la temperatura, humedad 76%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional, Nacional, Nacional, escucho, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Edición de notas en tiempo real. Mañana más. Mañana más. Es increíble, pero Bula me dice, abril en Portugal. Toma. No, es mi deseo estar en abril en Portugal. Qué lindo. ¿Verdad? Qué lindo. Me encantaría. Mientras bailamos un poquitito, vamos a conocer las temperaturas, porque hoy ya son 16 hoy tengo, y ni lo dijimos. Hoy tengo Oscar, partido de golf. ¿Oscar Alemán? Sí, Oscar Alemán. Sí. ¿Va a llover? A ver. Sí, va a llover. A mí me encanta porque yo digo el pronóstico de toda la semana y salgo sin paraguas, como si fuera una perfecta ignorante. Pero, señora. Sí, es genial el cuelgue que tengo, porque sí, la verdad que está nublado, hay 14 grados de temperatura, 76% la humedad, pronóstico que en la tarde habla de probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, con una máxima de 19 grados, mejora mañana. Un promedio de temperaturas más o menos parecido, con 18 grados. El jueves, a la mañana, lindo, 10 de máxima, de mínima. Y la máxima, 19, y ya entra a decaer otra vez. Cielo nublado. Y el viernes, ¿qué pasa? ¿Llueve? No. ¡Ay, justo el viernes! ¿A vos te parece? Llueve. Pero mejora, ¿viste? Como decía el gran filósofo, siempre que llovió, paró. Esto también pasará. A ver qué nos dicen. Buenos días. El discurso de Cristina fue maravilloso. Le quiero decir al señor Magallanes, que graduado se vio un poquito, pero los que vemos Dulce Amor lo vimos todo. Habla Estela de Barracas. Y sí, Estela, como vos decís, lo vieron todos, Dulce Amor, porque hizo 20.4 de rating. Acá nos estamos fijando con Ula. Graduados, efectivamente, se emitió en dos partes. La primera parte, después interrumpida por la cadena, y continuó luego, con casi 22 puntos promedio en cada caso. Y en cuanto a la cadena nacional, quiero que sepan que son muchísimos los que la miran, porque en Telefe hizo 14.5, esto habla de 1.5 millones de personas. En Canal 13 hizo 12 puntos, estamos hablando de 1.200.000 personas más. Luego tenemos la medición del 7, que hizo 3.1, estamos hablando de unas 300.000 personas. Perdón, esa era la de Canal 9. La de Canal 9 hizo 3.1. La del 7 hizo 4.2, otras 400.000 personas. Y la de América hizo 1.6. Si sumás todo, te da 35.4 de rating. De hecho, figura entre los más vistos de la jornada, entre los más vistos de toda la programación. La cadena nacional quedó en cuarto lugar. En realidad en tercero, porque primero está Graduados, luego está Dulce Amor, luego, como decía Zula, la segunda parte de Graduados, y después la cadena nacional. Estos son datos fácticos, ¿de quién? De Ivope, de esta famosa medidora, que es reducida en cuanto a la cantidad de personas que se mide, y eso lo sabemos. Cintia, también. Cintia, ¿sí, igual le quiero decir que el espíritu con que se ve en Telefe no es el mismo que Canal 13. Para nosotros, los que ponen en Canal 13 la cadena nacional, es una comedia, ¿no? Porque realmente es desopilante. Lo juntamos pochoclo, anime, va y va a hablar la presidenta, ¿no? Tuc, tuc, y nos reímos a carcajadas. Hay que resaltar el carácter. ¿Para eso? ¿Qué no? Canal 3 es una comedia, Canal 7 es un informativo. Pensé que estaba caceroleando usted. A ver, ¿qué más nos dicen en el Facebook? Bueno, la verdad es que también hay mensajes que tienen alguna crítica, por supuesto. Los vamos sí, a ir supuesto, leyendo dale. En el transcurso del programa. Y este de Jorge, que dice, me peleó por defender a este gobierno. Pero la cadena, de la forma que fue planteada, no me gustó. Fue un balance con lenguaje bastante técnico, de bastante duración, en horario donde mucha gente que trabaja quiere llegar a su casa y elegir qué ver. Me parece que hay que mirar, no hay que mirar tan adentro y entender que le haya molestado a mucha gente. Muy bien, muchísimas gracias a todos por todos los mensajes, críticos o no, de lo que se trata es de que opinen. Mañana más. Y hablábamos de opinión y de la importancia de que opinen todas y todos y de que opinen también los chicos. Venimos hablando aquí en Mañana Más de la polémica que hay en torno al proyecto presentado por el senador Aníbal Fernández para que los chicos de entre 16 y 18 años puedan votar voluntariamente, si es que lo quieren hacer. Vos sabés que desde aquí también siempre defendemos los derechos de los chicos a ser escuchados. Eso está dicho en la Convención por los Derechos del Niño y hay que respetarlo. Entonces hoy vamos a escuchar a Belén. Ella se llama Belén López, es estudiante de quinto año de la Escuela Media número 26 de la ciudad de La Plata y tiene 26 años. Hola, Belén. 16. Hola, ¿qué tal? 16 años, 16, perdón. 16, sí, sí, sí. Te mandé 26, Belén, me vas a matar. Te hice crecer una década en un segundo. Sí, bueno. Por la escuela número 26 fue el error. Bien, muy bien. Queriéndote escuchar, Belén, ¿estás al tanto del proyecto? Sí, estoy al tanto del proyecto. ¿Y qué opinas? No, a mí me parece que sí, que está buenísimo para que tengamos, como dijiste vos, que nos puedan escuchar. Y nada, muchos chicos yo sé que no tienen mucha idea de esto, de chicos de 16 años que no tienen mucha idea del voto y a qué gobierno, digamos, votar, pero hay otra mitad que sí sabe y tiene muchísimas ganas de participar. Está buenísimo. En la escuela, por ejemplo, ¿vos participás? ¿Hay centro de estudiantes? Sí, hay centro de estudiantes. Y la verdad que sí, más que nada sale en las aulas, que en las aulas hacemos un debate con el profesor de política y, bueno, hay veces que el profesor no está de acuerdo con nosotros lo que decimos, entonces ahí se empieza a armar el debate entre todos. Claro. Y justamente vos sabés que una de las cosas que se dicen, Belén, es que los que se oponen, que los chicos no están preparados. Pero vos estás contando que ahí en el aula, por ejemplo, debaten, que tienen distintas ideas, que obviamente tampoco piensan todos igual. Sí, sí, tal cual. Sí, igual, tanto como ellos tienen que respetar a nosotros, nosotros los respetamos a ellos. Eso está bueno, pero qué sé yo, se arman debates igual a eso. Belén, ¿qué tal? Hernán Brienza te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Te hago una pregunta? Sí. ¿Militás? Sí, milito. Ajá. Soy militante hace ya un par de años y estoy con Segundo Centenario y la verdad que me encanta, me gusta mucho participar. ¿Cuánta gente así de tu edad milita? Y somos un grupo de jóvenes, porque nos mantenemos entre jóvenes y seremos unos 40. Che, y por ejemplo, de tu curso, ¿cuánta gente milita? Y de mí somos pocos. Entre todos somos 30 y los chicos que militan somos 5, 6. No somos muchos. El 20% de la población, no te creas que es tan poco. Y sí. ¿Con cuántos hablas de política de los 30? Y con esos chicos, 6, 5, hablamos mucho de política y digamos que nos centramos en el tema. Y bueno, todos se enganchan en sí ya después, empiezan a hablar todos un poco. Claro, eso te quería preguntar, ¿cuántos se enganchaban de los que no militaban, digamos? Ah, de los que no militaban, y no, se empezaban a enganchar todos tenían su opinión, de que no saben mucho de qué parte son, pero empezaban a decir esto me gusta, esto no me gusta, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero todos se enganchaban. ¿Y Belén, hablaron de este proyecto y de las ganas de votar o no votar? Sí, hablamos, y muchos están a favor y otros están a favor, claro, pero como siempre... Siempre va a haber uno que está a favor y que otro no está a favor. Muchísimas gracias, Belén. Queríamos escucharte y la verdad es que fue encantador. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, que terminen lindo. Muchas gracias. Ahí la escuchabas a Belén López, 16 años tiene ella, es de la escuela media número 26 y estaba dejando su opinión, igual que lo va a hacer ahora Roberto Tagallira. Él tiene 17 años, vamos a tener que viajar hacia la provincia de Tucumán para escucharlo. Es estudiante secundario del Gymnasium Universitario. Hola Roberto, muy buenos días. Cintia es mi nombre, ¿cómo te va? Hola Cintia, ¿cómo andas? Bien, muy bien. Queriendo escuchar, Roberto, le preguntábamos a Belén, una estudiante de acá de la ciudad de La Plata, ¿qué opinaba sobre el proyecto que hay para que puedan votar? Por ejemplo, vos podrías votar. ¿Cuál es tu opinión? Sí. Bueno, a mí me pareció muy, no sé, espontáneo cuando se ve el proyecto y como que yo nunca lo había pensado, digamos, de la idea de votar. Aunque sí, desde los 16 años que quiero votar, digamos, porque me interesa y siempre me gustó opinar y participar. Entonces, en ese sentido, digamos, me parece muy bien que los chicos de 16 años también puedan votar, aunque no sea obligatorio. Me parece que está bien que puedan votar. ¿Vos preferís que no sea obligatorio? Porque hay algunos que proponen que sea obligatorio. Sí, porque hay que discutirlo también, porque hay muchos chicos que no están muy conformes, no saben si pueden votar, si tienen la, digamos, la responsabilidad. ¿Se entiende? Sí, claro que sí. Roberto, ¿cómo te va? Hernán Brienza. ¿Cómo andas, Hernán? Bien, te quiero hacer una pregunta respecto de tu medio. Digamos, ¿todos los chicos hablan de política? Sí, sí. Sí. ¿Y todos los chicos están preparados e informados para votar? También, sí. Porque viste que hay una gran campaña respecto de eso, respecto de si los chicos hablan de política, si les interesa, si no les interesa, como si eso fuera en realidad un motivo suficiente para no... para que no puedan ejercer su derecho, ¿no? Y es interesante plantear que los chicos de 16 años, aún los que militen o los que no militen, también discuten política y también hablan política. Vos militás, imagino. Sí, yo milito. ¿Y cuánta gente milita en tu curso? En mi curso seremos pocos, seremos 3, 4 de mi escuela. ¿Y cuántos son en tu curso? En mi curso son 70. 70, son muchísimos. Son un montón, sí. Sí, en realidad se milita, digamos, pero dentro del centro de estudiantes y no hay mucha, digamos, discusión partidaria en, en este caso. Es interesante porque el número de militancia va entre los 10 y el 20%. Si el 15%, por sacar un promedio, el 15% de los argentinos militara, estaría militando 7 millones de personas en la Argentina. Sí. Digo, para que veamos también cuál es el promedio de cantidad o la cantidad de alumnos que militan a los 16 y 17 años, ¿no? Militan mucho más los chicos de 16 y 17 años que aquellos que tienen 40 o que tienen 30 años. Obvio, obvio. Roberto, ¿y estuvieron hablando con tus compañeros o con los profesores acerca de este proyecto? Sí, sí, justamente en estos días le estuve planteando a todos mis compañeros la idea y muchos estaban de acuerdo, otros no, pero la mayoría emitió una opinión, o sea que también eso es, también en el sentido de opinar sobre política. Claro, ¿y qué opinaban? Y algunos decían que no todos están preparados, unos me decían yo puedo estar preparado, pero otros no. Hay un consenso general, digamos, sí, la mayoría está de acuerdo con que no sea obligatorio, pero que se pueda elegir. ¿Y a vos por qué te parece importante entonces que tener la posibilidad de votar pero que no sea obligatorio? Me parece porque yo creo que a la edad, digamos, que tienen los jóvenes ahora, digamos, los 16 años, además con el proceso que está viviendo ahora la política, la mayoría, digamos, los jóvenes de 16 años pueden votar, digamos, pueden emitir una opinión sobre el tema. Esto no pasaba antes, digamos, en la década de los 90 no, se me hace que no pasaría, ni siquiera los jóvenes de hasta 25 años podían emitir una opinión sobre política. Claro. Cambiaron las condiciones. Y la última, Tagallira es tu apellido. Sí. Vos naciste acá en la Argentina. Ay, se cortó justo cuando le quería preguntar. Porque es un apellido no habitual, por lo menos, ¿no? Tagallira, sí, japonés. Claramente japonés. No sé si su familia o él. Pero bueno, ahí los estamos escuchando y vamos a seguir escuchándolos a lo largo de la semana. Hoy justo Belén y Roberto militaban, pero también hacían esa diferencia, Hernán, cuando dicen, bueno, participamos del centro de estudiantes. No necesariamente decir militares que sea partidario. No, no, que puedan participar y que puedan discutir y hablar de política, eso me parece que es lo más interesante. Por eso no quería preguntarle tampoco cuál era su pertenencia de militancia, aun cuando sospecho que eran todos de la Cámpora o algo así. No, ya lo sé, pero digo, lo que me pareció interesante es ver los los datos de cuántos chicos militaban, ¿no? Claro. Digamos, eso es interesante, porque si vos lo traspolas a otros sectores etarios, te das cuenta que se milita mucho más en la adolescencia y en la juventud que después. Y claro, que esos chicos militan, se esfuerzan, intentan construir un país mejor, obviamente con toda la inocencia y la candidez que sugiere tener 16, 17 años, pero y lo interesante es que no pueden, lo terrible es que no pueden votar, no pueden ser burros de cargas, pero no pueden llevar adelante estrategias, ¿no? Y creo que eso es lo que quizás más a favor tiene la ley de voto de los chicos entre 16 y 18 años. Y le escuchaste la frescura diciendo, sí, debatimos, empezamos uno, después se suman otros, debatimos con el profesor, no estamos todos de acuerdo, pero el tema está, no hay asepsia en las escuelas como pretenden algunos, para nada. Mañana más. En todo el país. Todo el país. La radio pública tiene. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública. Tiene. Tiene. Juventud. La radio pública en internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorre nuestro archivo y escucha las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. Una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del Sur. Cada día con la sensación de que las cosas caminan hacia adelante, y si no, basta mirar la historia para atrás. Los sentimientos. La cultura de nuestros pueblos. Viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Jamás sufrieron en carne propia, más allá del escarnio público, las consecuencias del tremendo daño que le hicieron a la historia política de la Argentina. Lunes a viernes, 22 a 24. Por Nacional, la radio pública argentina. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 21 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Martes 4 de septiembre, 19 horas. Paquidermo. Transmite Radio Nacional Rock. Miércoles 5 de septiembre, 19 horas. La Sonora Insurgente. Transmite Radio Nacional Rock. Jueves 6 de septiembre, Ciclo Andrés Chazarreta presenta A Jairo. 19 horas. Transmite Radio Nacional Folclórica. Viernes 7 de septiembre, Ciclo Recitales de Sadaic, 19 horas, Grupo Sentires y un homenaje a los Visconti. Transmite Radio Nacional Folclórica. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555, Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Y pasaron 23 minutos de las 10 de la mañana. Me río porque estamos acá olfateando, desesperados, como perritos. A ver, ¿qué nos trajeron? A ver. Sabores mercedinos, dice. Qué linda canasta. ¿Qué tal, eh? Embutido fresco. Es una capital nacional del embutido. No, sí, la capital nacional del salame. Usted no sabe lo que es salame. Yo no salame, idea, salamín. Mira, salamín, chorizo colorado. ¿Usted se recuperó, Brienza, para poder comer? No, no se recuperó. No, ¿en serio? No. Pero voy a comer, ¿viste? Bueno. La voy a entrar como a bacalao en Semana Santa. Longaniza, bondiola, chorizo seco, chorizo fresco de cerdo. Eso debe ser buenísimo también para el asadito del domingo. Mirá la foto. Wow. Ah, impresionante. Marita me dice redondea, redondea, pero con esta canasta llena de salamines. Vamos a terminar todo redondeado, tiene razón. Es verdad. Muy bien, señor Carlos Onalaski, le retiro esto para que no se distraiga. Por favor. Sí, bueno, y hoy es el día en que se evoca la creación, en 1967, del conjunto de instrumentos informales Le Luthier, que actualmente integran Daniel Rabinovich, Marcos Munstock, Carlos López Puccio, Carlos Núñez Cortés y Jorge Marona. Hicieron una carrera impecable y aún la desarrollan de un modo sobresaliente, con un exquisito sentido del humor y sin hacer concesiones. Bueno, temas como Candonga de los colectiveros, Bolero de Mastro Piero, Si no fuera santiagueño, la cantata de la planificación familiar, Conozca el interior, integran la banda sonora de los favoritos que de todos los que seguimos año a año el desarrollo de este grupo. Y perpetraron ellos la curiosidad y la audacia de musicalizar y cantar el Teorema de Tales, ese que tanto trabajo nos costó entender y memorizar en el secundario, y que solo lo recordamos porque lo tienen grabado ahora los Lelutier. Eran los tiempos en que todavía estaba Gerardo Massana, fundador de Lelutier y de su antecedente, y Musicisti. Como homenaje a Lelutier, vamos a escuchar eso, el Teorema de Tales. Uy, qué bueno. Johann Sebastian Mastro Piero dedicó su Divertimento Matemático Opus 48, el Teorema de Tales, a la condesa Schardt, con quien viviera un apasionado romance varias veces, en una carta en la que le dice: Condesa, nuestro amor se rige por el Teorema de Tales. Cuando estamos horizontales y paralelos, las transversales de la pasión nos atraviesan, y nuestros segmentos correspondientes resultan maravillosamente proporcionales. El cuarteto vocal Les Frères Luthiers interpreta Teorema de Tales, Opus 48, de Johann Sebastian Mastro Piero. Son sus movimientos: introducción, enunciazione in tempo di menuetto, hipótesis agitata, tesis, demostrazione, ma non troppo, finale presto con tutti. Si tres o más paralelas, son cortadas, por dos transversales, son cortadas, por dos transversales, si tres o más paralelas, son cortadas. Dos segmentos de una de estas son proporcionales a los dos segmentos correspondientes de la otra C, parallèle à B, parallèle à C. Bisectriz yo trazaré y a cuatro planos intersectaré. Una igualdad yo encontraré. B más PQ es igual a ST. Usaré la hipotenusa. Ay, no te compliques, nadie la usa. Trazaré pues un cateto. Yo no me meto. Triángulo, tetrágono, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, son todos polígonos. Seno, coseno, tangente y secante y largo tangente. Tales de Mileto. esta es una verdadera reivindicación para todos los que reprobamos matemáticas durante muchos y muchos años. Siempre va. Bueno, y las próximas actuaciones de Leloutier, si están por Madrid, del 25 de septiembre al 21 de octubre, van a estar en el Palacio Municipal de Congresos. Luego, del 8 de noviembre al 11 de noviembre, van a estar en el Teatro Luxor de Carlos Paz en Córdoba. Y el 4 de diciembre al 9 de diciembre van a estar en el Teatro Solís de Montevideo. Próximas actuaciones de Leloutier, para encontrarlos. Y si no, bueno, obvio, sus discos o sus DVD, los mismos que el Le árabe encanta. Ve con sus hijos. Ah, el árabe, porque es magallanés. ¿Sí? No tiene estribillo. No tienen estribillo. No los entendió seguramente. Ay, ¿no? Dios, no. Yo me quedo con mi Dachi, que me mata la tota, a mí me mata, ¿no? Lo entiendo todo. Gusta, sí. ¿Para usted todo es el mal gusto? ¿En qué sentido? Señores, vamos a las noticias en la radio pública. A la vuelta, más mensajes. Arde el Facebook, los teléfonos también. Ana Silvia dice, mañaneros, ¿me van a pasar algún mensaje o qué? ¡Cadena no! Perdón, querida Cintia, de lo que se trata es de que se oiga mi voz, que es la más sabia de todas. Sí, Ana Silvia, bueno, ahí se escuchó, dale. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 5 décimas, la humedad 73%, cielo nublado. Julio De Vido presenta el plan Más Municipios, Mejor Provincia, Más Modelo, ante intendentes bonaerenses. Con la presencia de 15 intendentes de la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, tiene previsto presentar el Plan de Obras Públicas 2012-2013, que se denomina Más Municipio, Mejor Provincia, Más Modelo. En ese contexto, el intendente del municipio de Pilar, Humberto Zúcaro, marcó sus expectativas. De lo que hemos pedido, hay cambios de circunvalación, de ruta 8234, todo lo que es el crecimiento y crecimiento demográfico que ha tenido, mayor circulación, todo lo que es la vía de circulación y espacios libres, donde estamos apuntando a la prioridad con algunos pedidos que ojalá podamos organizar, ¿no? En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Destacan la celebración del Día de la Industria. Pablo Reale, presidente de la Cámara de Pequeñas y Medianas Industrias Metalúrgicas, recordó los momentos en los que no había nada para festejar. Fue un festejo y recuerdo muchos años donde era una simple conmemoración y la verdad que de algo casi virtual, porque la destrucción de la industria de los 90, o en realidad desde el 76 para adelante, fue terrible y no había nada por qué festejar. Y la verdad que ayer fue un festejo importante y lo vivimos con mucha alegría. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 15 grados 5 décimas, la humedad 73%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Y 3 minutos, señores, ya pasaron de las 10 de la mañana. 15.4 la temperatura, ¿viene subiendo? Sí, viene subiendo. Hasta los 19 no paramos. Eso sí, va a seguir nublado. Ah, claro. Pegó y hay probabilidades de lluvia. Sí, estuvo lloviendo. Y por ahí llueve porque yo no traje paraguas. Y estoy como de veranito, digamos. Que sí, que no, que sí, que no. Hay otros que dicen que sí, que no, en otro contexto, en el ante el Tribunal Oral Federal número 3, sabes que se está buscando determinar las responsabilidades en los presuntos pagos de sobornos, de coima, para que se votara la ley de flexibilización laboral. La historia es falsa, eso fue lo que dijo De la Rúa cuando le tocó declarar. Es falso que los haya conocido, que haya conocido a esos hechos que dicen, y es falso que hayan existido. Hoy le toca declarar de nuevo a De la Rúa y por eso está allí nuestro compañero Hernán Mundo desde Comodoro Py. Muy buenos días, Hernán, Cintia, Otaviano. Buen martes para todos, trabajando con el móvil de la radio pública. Mañana, por cierto, en lo climático, confusa, como decíamos, porque intenta asomar el sol en esta zona de la capital federal, pero el cielo evidentemente sigue gris por lo que estamos observando. Y esperamos, como vos bien señalabas, la continuidad de la declaración por parte de Fernando de la Rúa, quien está presente ya en esta sala de audiencias. Hay que decir como dato anecdótico que llegó de la Rúa a bordo de un auto polarizado, descendió de su vehículo y confundió la puerta por la que tenían que ingresar. Los abogados lo direccionaron de alguna manera para el lugar en donde debía entrar, cuando ya en realidad ya vino varias oportunidades, porque este juicio ya lleva varias audiencias. Pero lo cierto es que ingresó y ya está repasando lo que será su exposición, su declaración, por cierto, larga, va a ser la continuidad de lo expresado el martes pasado, argumentos similares, como vos bien indicabas, seguramente el relato va a pasar por remarcar las contradicciones en el testimonio de Mario Pontacuarto, el exsecretario parlamentario, autoincriminado en esta causa, en torno a aquella famosa reunión de De la Rúa con los senadores y con aquellas personas que evidentemente luego participaron, en realidad esto está a prueba en el juicio, de ese encuentro para acordar el pago de sobornos para la aprobación de la ley de reforma laboral, y cuando De la Rúa, según Pontacuarto, dijo que había que dirigirse a Fernando de Santibáñez, por entonces titular de la CIDE, para, entre comillas, arreglar el pago de los sobornos. Justamente De la Rúa va a rechazar ese tipo de pruebas, va a decir además que la instrucción llevada a cabo por el juez Rafeca fue errada, fue falsa en cuanto a sus pruebas, y seguramente por allí va a estar pasando su exposición. De hecho, nosotros conversamos hace instantes con Jorge Kirschenbaum, por entonces dirigente de la DAIA, hoy uno de los abogados defensores de Fernando de la Rúa, sobre la exposición del expresidente ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 3, esto nos decía. Bueno, fundamentalmente va a sostener y profundizar nuestras probanzas acerca de que la famosa reunión en Casa de Gobierno no existió. Con ello se ataca el núcleo de la acusación, ya que el acusador manifiesta que allí se organizó el tema de los sobornos. Después va a hacer mención a todas las contradicciones que hubo hasta el momento en la exposición de Pontacuarto, y con ello va a evidenciar la posición nuestra de que todo esto es una burda falacia y que el tribunal merituará adecuadamente todos los testimonios y toda la posición del doctor de la Rúa. La palabra de Jorge Kirschenbaum, abogado defensor de Fernando de la Rúa, quien reiteramos ya está presente en esta sala de audiencia, junto a Fernando de Santibáñez, a quien vimos caminar por los pasillos, también a los senadores que están imputados en esta causa, todos ellos esperando a los jueces, a los doctores Pons, la Ramevere y Gordo, que integran el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 3, para el inicio de una nueva audiencia en este juicio por las coimas en el Senado. Tarea compleja, Hernán, la de la Rúa, porque se manejan en dos extremos. Pontacuarto, que dice que la reunión existió, que da detalles de quiénes estuvieron allí, de la Rúa, que dice que directamente nada de todo eso es cierto. Exactamente, por allí pasa seguramente la línea argumental de la Rúa, según lo decía el doctor Kirschenbaum, según los argumentos de él, y seguramente apuntando y consolidando su postura de que Pontacuarto ha generado más contradicciones de las que traía a este juicio en sus relatos anteriores, sobre todo relatos de tipo periodístico. Y con respecto a lo que decías al principio, que se confundió de puerta, ya les pasó que se confundió una periodista con la sobrina de Flamarique, y los abogados macanudos también, porque dice que va a tratar de que sea contundente de la Rúa para no aburrir a nadie. También exactamente, tal cual. Y de hecho, no ha arrancado de todo bien la mañana, por lo que decíamos anteriormente, que fue visto no solamente por nosotros, sino también por los fotógrafos que estaban aquí en la puerta de la avenida Comodoro Py. Tragicómico. Muchísimas gracias, Hernán. Muy bien, hasta luego. Ahí lo escuchabas a nuestro compañero Hernán Mundo, desde Comodoro Py, entonces, donde se va a realizar una nueva audiencia del juicio oral y público para determinar las responsabilidades en el presunto pago de coimas. Mañana más. Un tema interesante, el de la ropa. Todos vamos a comprar ropa para nosotros, para hacer un regalo, y de acuerdo con el lugar al que vayas, cuesta 200 y pico de pesos una chomba si vas a un shopping, por ejemplo, o si te moves por otra zona, por ahí, no sé, en la Salada la puedes llegar a comprar por 50 pesos. Hicieron un trabajo muy interesante, realmente muy interesante, los economistas Diego Coats y Mariano Kestelboin, en una investigación que publicaron con el título La formación del precio de la ropa, esa heterogeneidad productiva de la que vamos a hablar, la formación de precios, en definitiva. Resti, ¿por qué hay tanta diferencia? Sí, sí, el tema de las cadenas de valor, cómo se construyen los precios. Es toda una discusión en la Argentina cuando se habla de inflación, por qué los precios salen de tal o cual manera. Y bueno, la economía argentina tiene una determinada estructura y en este trabajo se analizaron un sector, el sector textil, indumentario, y me pareció también bien interesante para entrevistar a Kestelman. Muy bien, ahí estamos comunicados entonces con Mariano Kestelmoy. Muy buenos días, Néstor Restivo y Cintia Ottaviano, director ejecutivo de la Fundación Proteger. Sos Mariano, además. Sí, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Queriendo profundizar un poco sobre el trabajo que ustedes publicaron, que por ejemplo dicen que el costo de producción nacional de una prenda apenas representa, una prenda de marca, ¿no? Apenas representa el 15% del precio. Sí, sí, sí. Yo te escuchaba anteriormente y efectivamente un productor nacional que, por ejemplo, produce una remera así de primera, con primera calidad, es decir, con tela para los que saben, con hilado peinado bien fino, cardado y con la mejor tintorería, estampa, pliegues, termina produciendo esa chomba que le puede costar alrededor de 30 pesos. Sí. 30, discúlpame que te interrumpa, pero realmente me cuesta, ¿solo 30 pesos la prenda en sí? Producir, el costo de producción, de salida de fábrica, con todo en regla, todo este formal. Yo trabajo en el sector textil, en la cadena de valor textil, que está agrupada en la Fundación Proteger, hace 8 años, un poquito más ya. Y conozco muchos productores, conozco productores de hilado, de tejido, de prendas, y bueno, hay, es normal producir esos valores. Después hay sectores informales desde ya que incluso lo pueden producir más económicamente todavía. Pero sí, te cuento este caso. Se produce, por ejemplo, una chomba alrededor de 30 pesos y si la empresa la vende por sí misma, por ejemplo, al interior del país, a través de un distribuidor, un canal mayorista, en el interior esa chomba se puede vender a 80 pesos. Él, tiene un costo de producción de 30 pesos, le agrega algo de rentabilidad, la vende entre 35 y 40 pesos, y en el interior la vende en 80. Si esa empresa la tiene que vender en su negocio, es una empresa que tiene marca, y bueno, tiene un local comercial en alguna avenida, no puede venderla por debajo de los 150 pesos. Porque tiene tantos costos comerciales de posicionamiento en el mercado, como es el marketing, como es los costos de alquiler, costos administrativos y costos financieros, que se llevan la gran parte de la renta de la cadena de valor. Mariano, estamos hablando de que sea trabajo en blanco, que haya condiciones de formalidad. No estamos hablando, cuando vos decís esto de los 30 pesos, estamos hablando de una producción como corresponde con todas las de la ley. Ah, absolutamente, absolutamente. Un kilo de tela cuesta alrededor de 50 pesos. Con un kilo de tela se pueden hacer 5 remeras. El costo, un confeccionista, la confecciona esa remera en 6 minutos, 7 minutos a lo sumo. Después, el costo del teñido son 10, 15 pesos más, incluido, y los apliques y avíos son realmente un costo muy marginal. O sea, es decir, el costo productivo es muy económico. El problema en la formación del precio de la ropa son los costos vinculados, como te decía, al marketing, al posicionamiento de la marca en el mercado y sobre todo los costos comerciales y costos financieros. ¿Qué pago, por ejemplo, lo caro que le cuesta estar en un shopping, el alquiler, la llave? Sí, mira, por ejemplo, estar en un shopping, las expensas mensuales no cuestan menos de 20 mil pesos mensuales por mes. Las expensas. Expensas. Después a eso le tenés que agregar que el shopping les cobra un alquiler con un costo mínimo asegurado. Esto significa que o pagan un valor mínimo o pagan un porcentaje de sus ventas brutas, ¿sí? Y si el valor mínimo es inferior al porcentaje de ventas, siempre pagan el porcentaje de las ventas. Es decir, siempre pagan lo máximo. Siempre lo pagan lo máximo que puedan pagar. Entonces, por ejemplo, en los shoppings de APSA, que son casi todos los shoppings que hay en la ciudad de Buenos Aires, el Alto Palermo, el Patio Bullrich, el Paseo Alcorta, las Galerías Pacífico, es el 7% de sus ventas brutas. Suena muy abusivo lo que estás contando. Sí, y después en el caso de Cencosud, que es, por ejemplo, el Unicenter, es el 8% de sus ventas netas. Mm. Pero obviamente que sobre el precio de venta, el 7%, dentro del costo, eso es muy importante. Y para los consumidores es importante que lo sepan, esto es un dato súper importante. Cuando le hacen el descuento, por ejemplo, vas y tenés una promoción que es del 30% de descuento. Sí. Y que te la hace un gran banco. Y uno como consumidor dice, qué bien, qué bueno que es tener la tarjeta de crédito de este banco. Porque es el que me da el descuento. Entonces, uno se siente fidelizado con ese banco. Pero al final de cuentas, el descuento, en la mayoría de los casos, lo paga en mucha mayor proporción la marca. Y la marca, cuando paga ese descuento, después todos los costos vinculados al alquiler, a los costos financieros, no se computan en relación al precio que efectivamente paga el consumidor con el descuento, sino que se paga sobre el valor bruto. ¿Viste? Cuando, claro, cuando vos recibís el resumen, cuando te dan un descuento en un banco, el descuento te lo hacen en el resumen. Sí. Pero la marca de indumentaria tiene que pagar el alquiler en función al valor facturado en su caja registradora. Claro, que es el total, como vos decís, sino con el descuento. Total. Entonces, claro. Sí, entonces ese 7%, 8% sobre el valor de las ventas, al final termina siendo muchísimo más alto, termina siendo un 43% más alto, en un caso de un descuento del 30%. Mariano, ¿qué tal? Néstor Restivo. Por lo que decís, sin duda la intermediación comercial, los costos que se agregan, más aún cuando es un shopping, etcétera, es lo que carga más el precio. Ahora, ¿cuántos, si se puede hablar un margen de rentabilidad del empresario y del comerciante, quizá comparado con otros países, tenemos márgenes de rentabilidad superiores a otros países que conozcas para medir si además de las cargas de alquiler, de expensas, etcétera, no hay también un margen de una expectativa de ganancia demasiado exagerada? Mira, en lo que es producción de ropa, textil, todo lo que es fabril, los márgenes de rentabilidad, primero alguna aclaración, los márgenes de rentabilidad es un dato que las empresas en general no te van a dar de ninguna forma. Uh-huh. Es muy difícil conseguirlo. Hay que tener mucha confianza con la empresa para poder conseguirlo, con lo cual es muy difícil tener un muestreo. Tener un muestreo y decir, este es el margen de rentabilidad. Pero conociendo un poco el mercado, conociendo un poco ya a las empresas, los márgenes de rentabilidad en general están entre el 6% y el 10%, más o menos. Ese es un margen de rentabilidad razonable. Uh-huh. Es un poco más que tener una inversión en un inmueble, por ejemplo. Y una cosita más, respecto del sector textil e indumentario, ¿cuánto es lo que se mueve, digamos, en el mercado formal y todo lo que es la informalidad, que incluye precariedad laboral, etcétera, y también precios más bajos en lugares no del todo controlados? ¿Tenés ese dato de más o menos cómo se divide el negocio? Sí. En indumentaria, las estimaciones que hacemos nosotros, una cosa muy distinta, una cosa es indumentaria y otra cosa es textil. Textil son las empresas que hacen el hilo, que hacen la tela, que tiñen. Esas son empresas mucho más grandes, que su nivel de informalidad es inferior al nivel de informalidad de la media de la industria nacional. Pero en el caso de la indumentaria, que es la confección, ¿sí? Unir las partes de las telas, y hacer, bueno, remallados, ojal y demás procesos, esa parte que es muy mano de obra intensiva, nosotros estimamos que la informalidad laboral está entre el 75% y el 80%. Mira, muy alta. Sí. Es altísima. Y Mariano, ¿cómo se hace para modificar este esquema en el que vos nos estás contando que pagamos más de marketing o por ir a comprar al shopping que lo que cuesta la producción en sí misma, y hablando de trabajo formal y insisto con esto porque sabemos todos que hay mucha informalidad y que hay esclavitud también directamente en la industria textil, pero no es este el caso del que estamos hablando, sino dentro de esta formalidad que paguemos más el abuso por parte de los shoppings. ¿Cómo lo podemos llegar a modificar? Política pública. El Estado tiene que intervenir fuertemente, como hacen otros países. O sea, la producción confeccionista en el mundo es muy precaria. En los países que están al sur, ya no es China. China ya está abandonando la producción de indumentaria. Pero en los países que están al sur de China, Bangladesh, Myanmar, Camboya, Sri Lanka, Filipinas, ese grupo de países que justo están al sur de China, los valores, los salarios mensuales son entre $30 y $70 mensuales. Imagínate que si hay que competir con esas con ese tipo de producción, en la Argentina va a haber muchísima precariedad laboral. Entonces, hace falta que el Estado intervenga y regule las importaciones desde esos orígenes y a la vez observe cómo se forma el precio en la cadena de valor para redistribuir la renta y auxiliar a través de política pública activa a los confeccionistas, a los pequeños talleres. Los shoppings, algunas grandes marcas, los bancos, han tenido una rentabilidad, pero no es de entre el 6 y el 9%. No, claro. O sea, son rentabilidades asombrosas. Fíjate que el valor de los inmuebles para uso residencial, ¿sí?, se triplicó, pero para uso comercial, como no tienen el límite del poder adquisitivo de los salarios, esos alquileres incluso se han multiplicado hasta por 10 veces. Hay zonas, como por ejemplo la zona de la calle Aguirre, la avenida Córdoba, la avenida Santa Fe inclusive también, pero fundamentalmente esas nuevas zonas, los valores de los inmuebles se multiplicaron por 10. El dueño, sí, el dueño de esos locales comerciales, cuando va a renovar el alquiler, le cobra de vuelta la llave, le cobra de vuelta la llave a la marca que está ahí, y le cobra 10 veces más la llave de vuelta. Entonces, cobran el costo de llave, o sea, el costo de entrada para renovar el contrato, increíble. Esto, si estuviese regulado, mucho más equitativo, mucho más razonable. Pero el problema no es que le cobra mucho a la marca, el problema es que la marca después termina aumentando los precios para que el consumidor vaya y compre la prenda más cara. Claro. Entonces, ¿la marca qué hace? Hace mucha publicidad, se posiciona en el mercado para mostrarse como una marca de altísima calidad, de altísimo valor. Entonces, fijan precios que solamente los puede comprar una pequeña franja del mercado. Esa pequeña franja del mercado, lógicamente, es una economía que duplicó su producción entre 2013 y 2011, existe parte de la población que incrementó su poder adquisitivo y que paga 200, 300 pesos por una chomba. La verdad es que es interesantísimo lo que contás y da para seguir hablando, porque estamos hablando nada más que del sector textil, pero bueno, hay que poder avanzar en otros. Muchísimas gracias, Mariano, por este contacto con la radio pública. Un gusto enorme. Muchas gracias. Lo escuchabas a Mariano Kestelmoy, muy clarito, muy clarito. Clarísimo. Realmente, él es director ejecutivo de la Fundación Proteger, pero publicó este trabajo, junto con su compañero, con Diego Coats, La formación del precio de la ropa, que Alfredo Zayat, el periodista, colega nuestro, lo difundió en Página 12 este sábado. Realmente muy interesante, y sobre todo esto que apunta él, hacen falta políticas públicas para empezar a modificar esta situación en la que una prenda vale 30 pesos dentro del mercado formal y vos después vas y la pagás 150, 200 pesos. Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. En todo el país. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene igualdad. Igualdad. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Tu producto llega a todo el país? Si estás necesitando una campaña de alcance nacional, llama al 43 28 61 93 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. La radio que llega donde las demás no llegan. El mediodía en noticias. Lunes a viernes, 12 a 12:30. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 54 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. También nos podés encontrar en Twitter. @ la radio pública. Fin espacio publicitario. Mañana más. Tú no tienes la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo. No tiene la culpa, mi amor, de tanto tiroteo. Va por la calle llorando, lágrima de oro. Va por la calle brotando, lágrima de oro. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto cachondeo. Tú no tienes la culpa, mi amor, vámonos de jaleo. Ay, por la calle llorando, lágrima de oro. Ay, por la calle brotando, lágrima de oro. Llegó el cancodrilo y super chango, toda la vaina de Maracaibo. En este mundo hay mucha confusión, suenan los tambores de la rebelión. Suena mi pueblo, suena la razón, suena el guaguancó, baila mi mamá, suena de la rebelión. Lágrimas de oro, estamos escuchando un poquito de Manu Chao. Que no lo escuche Chegaray, ¿no? Porque si no va a decir, ¿de dónde sacaste las lágrimas? De oro son Chegaray. Chegaray, a ver. Para bailar un poquito. Lágrima de oro. Estuvo veraneando en Mar del Tuyú, ¿no? ¿Ahora? ¿Por eso está llorando usted? Lágrima de oro, Mar de Ajo. ¿Uno quiere ir a Toulouse? No, Mar del Toulouse. Tiene que... Qué lindo. ¿Dónde que va a veranear? Camet usted? Norte, está precioso para ir. ¿A dónde va? Ay, Hernán, usted es un escritor prestigioso ya. ¿Qué tendría tiene? Que ir, salir un poco de... O va a andar con el éxodo. Muy lindo San Clemente. No. Vamos con la familia. Carlos. Heladerita. Sanguchito de mortadela. París. Sierra de la Ventana. Carlos, vamos. A mí de la costa, en serio, ¿sabes que me encanta Santa Clara? Ahí Camet Norte está hermoso, realmente te digo. Santa Clara, ¿eh? Del mar. Sí, precioso. ¿Usted dónde va? Suiza, Austria. No, me gusta mucho. En verano. Va, va a la playa la Suiza. Nuestro verano. Va a la playa de Suiza. Playa de... Hace mucho frío. La playa de Suiza. En nuestro verano se va a vacaciones a Austria, Suiza, Austria. Como dice usted. Que hace Austria. 10 grados bajo cero. Me gusta el frío, me gusta. Me gusta. Y sí, va a la playa va. ¿Eh? ¿Esquiar? No, se va a la no, playa. No, mamá esquía, madre. Yo no sé esquiar. Yo la miro. ¿Qué edad tiene madre? Si usted 2500, tiene 60 y pico, ¿cuántos años tiene madre? Por una cuestión de coquetería, la edad de las mujeres no se dice. ¿Ella está bien? Está en la primavera de su vejez. ¿Y tuvo alguna madre, otra relación luego de su padre? ¿Madre? Conmigo. No. No, no, no. Fuera de sexto. ¿Eh? Sexto. Soy el primero, no. ¿Cómo soy el primero? ¿Qué tiene? Menos esto, no entendí. No, lo que... no, porque... ¡No, Carlos! No, por favor, le mando un saludo que siempre está escuchando Radio Mitre. ¿Y cómo le mando un saludo si usted está en Radio Nacional? Porque ya sabe que yo siempre la tengo en mi mente. No lo va a poder escuchar. No, ella escucha. Me dice, ay, chicos, y no pueden convertirse del kirchnerismo. Y es muy difícil. ¿Cómo convertirse? Sí, a ustedes. Yo los quisiera convertir. Yo estoy aquí por una misión bíblica, en realidad. Dios me mandó para curarlos. No estamos enfermos, ¿eh? Más o menos, ¿eh? ¿O no? Yo los tengo que curar a estos, pero son pacientes difíciles a todos, ¿no? Y a los oyentes también. Siga participando, Magallanes. Se vienen las noticias en la radio pública y estábamos escuchando a Manu Chao. Sí, acá también lloramos lágrimas de oro. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 9 décimas, la humedad 72%, cielo cubierto. En San Salvador de Jujuy, 25 grados, la temperatura, humedad 32%, cielo algo nublado con humo. Se demora el reinicio de la declaración de Fernando de la Rúa en el juicio por las coimas en el Senado. Se demora el inicio de la audiencia en la que el expresidente Fernando de la Rúa debe continuar su declaración en el juicio por el pago de coimas a senadores para la aprobación de la ley de reforma laboral en el año 2000. Uno de los abogados defensores de la Rúa, Jorge Kirschenbaum, dijo que a su entender son cada vez más las contradicciones evidenciadas por el exsecretario parlamentario Mario Pontacuarto y sostuvo que esas falsedades demuestran que no existió el pago de coimas y que Fernando de la Rúa es inocente. La intencionalidad última la desconozco, pero sí conocemos ya una aproximación en función de que él mismo manifestó acá en el recinto haber cobrado dinero para la publicación de esta versión de él en la revista TXT. Después otras consideraciones desconocemos. ¿Han encontrado muchas contradicciones cuando lo escucharon nuevamente aquí a Punta Cuarta? Muchísimas. No solamente que hemos encontrado las que ya conocíamos, sino que se han profundizado mucho más. La declaración de la Rúa se extenderá durante toda la jornada y podría extenderse incluso al día de mañana. Y en Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. La ministra Débora Giorgi destacó que la actividad industrial es superior al momento previo a la crisis. La cartera que conduce informó que entre 2003 y 2012 el PBI nacional creció a un promedio del 7,2% anual y acumuló un 95% en el periodo. El informe del ministerio resaltó que se trata del periodo de mayor crecimiento de la economía argentina en toda su historia. El gobernador de Jujuy analizó la situación de la provincia con funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. El gobernador doctor Eduardo Fellner se reunió con el jefe de gabinete Juan Manuel Lavalle Medina y el ministro de Economía Hernán Lorenzino, calificando la misma de un profundo análisis de la situación financiera de Jujuy y la férrea política de control y austeridad del gasto público, además de remitir un proyecto de ley para modificar la normativa impositiva que estará siendo tratada por la legislatura provincial. Los temas pasaron fundamentalmente por la situación financiera de la provincia de Jujuy. Nosotros venimos desarrollando una política de contención del gasto público, de mucho control del gasto público, hemos reducido algunos gastos del Estado y estamos siendo muy austeros en el manejo de las finanzas. Particularmente en el tema de ingresos brutos, que es lo que se va a mandar a la legislatura en los próximos días, se está previendo un aumento del impuesto mínimo en materia de ingresos brutos, se está incorporando algún otro tipo de actividad que hoy no estaba contemplada en la ley impositiva, como por ejemplo los negocios financieros que hacen quienes manejan tarjetas de crédito. Esto se está fijando una base también de imposición en este sentido. Pretendemos aumentar nuestros recursos de ingresos brutos, pero también armonizarlos con el resto de la región. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública. Deportes. David Nalbandian se quedó afuera de la Copa Davis para enfrentar a la República Checa el 14 y 15 de septiembre respectivamente. El capitán Martín Haidt eligió a Del Potro, Mónaco, Berloc y Schwank. El tiempo. En San Salvador de Jujuy, 25 grados la temperatura, la humedad 32%, cielo algo nublado con humo. Buenos Aires, la marca actual, 15 grados 9 décimas, la humedad 72%, cielo cubierto.

No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional transpiramos deporte. Yo que AFA no inscribo a nadie y no dejo que ningún club tenga contrato alguno con un futbolista nuevo si no le pagó a los 10. Una dirigencia absolutamente dominada por los Barra Brava. ¿A dónde vas a buscar dirigencia vos? Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. Coco Basile, ¿cómo te va, Coco? ¿Qué pasa? ¿Cómo andan? ¿Bien? Pasión Nacional. Lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional. La radio pública argentina. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 9 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Siempre consejos útiles. ¿Con qué puedes hacer un huevo si no tenés nada para hacerlo, digamos, a mano? Más que útiles, vitales. ¿Cómo? Ponés un huevo en medio de dos celulares, vas a lograr que se cocine en aproximadamente 62 minutos. Todos en cuero. No hay que llevar el celular en el bolsillo. Con Carlos Barragán, Gaby de Lelisi y Gerardo de Lelisi. No más de una hora. Martes a sábado, de 0 a 2. Ojo los hombres. Uno en cada bolsillo. Por Nacional. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Mañana más. 11 y 11. Mañana más. Hernán Brienza. Vamos a escuchar lo que dijo el artista Fito Páez, porque se acuerdan que hace unos meses dijo que le daba asco la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora afinó un poquito más la puntería, hay que ser honestos con esto, y dijo que los del PRO eran todos buchones, y dijo que si la dictadura hubieran existido, habrían entregado gente. Dice, son caretones, no sé qué defienden, no les gusta conectar con los demás, afirmó Fito en declaraciones a un programa de radio recientemente. Dijo, en la dictadura hubieran sido buchones, hubieran entregado gente. Me afloran estas ideas, no quiero pensar así, pero casi que me obligan. ¿Habrán escuchado a los Rolling Stones, estos tipos? Dice Fito, que está tamizando la política a través de la música rock, ¿no? No podés votar a una persona que dijo que la homosexualidad es una enfermedad. Dejémonos de joder, es la ciudad de Charlie y de Borges, reclamó Fito Páez, siguiendo con su brulote contra el macrismo. Seguro que alguien se va a molestar, pero no hay que tenerle miedo a eso. Está bueno calentarse en algún momento y tener un gesto de honestidad brutal. Obviamente el debate se puede dar en el foro de la familia, el voto no es obligatorio. Si los padres no quieren que se vayan a votar, se termina la charla, argumentó el artista respecto de bajar la edad para los que puedan votar. Hay un montón de chicos crecidos en la vida liberal, o no sé cómo llamar a la idea de la oposición, que también pueden ir a votar. Las declaraciones de Fito Páez, polémico, pero esta vez lo banco. Así como la otra vez me pareció que exageraba y que redondeaba y que lo que hacía era generalizar, me parece que esta vez lo banco. Afinó la puntería y estamos en una ciudad de pobres corazones, Brienza. Y estamos. No, arrodillado nunca, castigo, de ninguna manera. ¿Se acuerdan de David Mulford? ¿Lo tienen? Claro. ¿Se acuerdan? Un hombre muy importante en la deuda externa argentina, un banquero del Credit Suisse First Boston, y ayer un juez argentino, Martínez de Giorgi, pidió su Hay otros captura. Que lo quieren tener, claro. Sí, pidió su captura por aquella causa del megacanje. El megacanje fue uno de los tantos planes, en este caso del gobierno de la Alianza, que supuestamente iban a resolver el tema de la deuda. En realidad lo que hacían era incrementarla cada vez más, tirar pagos para adelante, endosarle el muerto al gobierno que siguiera, etcétera. Pero esta gente, Mulford y otros banqueros, hicieron negocios brutales con este tema. El megacanje fue en aquella coyuntura del año 2001, donde, como digo, varias veces el gobierno de la Alianza veía que no podía pagar, inventaba una nueva. En ese momento era ministro de Economía Domingo Cavallo, era amigo de Mulford, y se hizo un mega canje. ¿Por qué mega canje? Se canjearon bonos que estaban por vencer por otros que incrementaron la deuda externa argentina en 55 mil millones de dólares. todo lo que el gobierno de Kirchner después en el 2005 redujo la deuda, en realidad fue en parte para volver a como estábamos antes de este despropósito que fue el megacanje. Esos 55 mil millones de dólares fueron solo de capital. Los intereses de la deuda, porque se patearon para adelante, pero se cobraron tasas mucho más usurarias, pasaron de 60 a 98 mil millones de dólares. Y los bancos cobraron comisiones muy, muy altas. Se calcula que en total cobraron 150 millones de comisiones. Y de estas 150 millones, 20 los recibió el Credit Suisse de David Mulford. Bueno, el juez pidió la captura en un juicio que involucró a otras personas. Llegaron a estar involucrados el propio Domingo Cavallo, Daniel Marx, que fue un caso increíble. Daniel Marx fue funcionario del gobierno radical, después funcionario, entre comillas, empleado de los bancos acreedores, después volvió al gobierno de la Alianza, después pasó a al bando de los acreedores, fue absuelto. Pero los banqueros se sigue la causa y probablemente otros como Rom, el uruguayo, Escazani, que era del Banco de Galicia, y otros sean también sujetos de un pedido de captura. Es difícil que esta captura avance. Este hombre se refugió en el cuerpo diplomático, siendo banquero, llegó a ser embajador de Estados Unidos en la India. Pero ya no lo es más. No, de hecho, Obama lo sacó del cuerpo diplomático. Exacto. Está en Londres, aparentemente, pero es muy difícil. Estados Unidos en general no da la extradición fácilmente. Recordemos el caso de Antonini Wilson y otros. Pero qué fácil la pide, ¿no? Pero qué fácil la piden, la doble vara. Y lo que quiero cerrar es que recordar que Mulford fue premiado por el gobierno de Menem, recibió una medalla, una condecoración de honor en la Cancillería, ¿no? Bueno, esa era la época que se vivía y ahora está el pedido de captura. Veremos cómo avanza esta causa de un tema que hizo tanto, pero tanto daño al país y a la economía nacional. Con complicaciones, Resti, porque lo que decía el juez es que lo citó varias veces. Por eso pidió la captura, porque fue bicicleteando con argumentos legales la posibilidad de venir a declarar. Él decía que estaba dispuesto, pero después de tantas veces que fue inútil el pedido de tomarle declaración por parte de la justicia y del fiscal, se pidió la captura internacional a Interpol. Y desde Estados Unidos llegaron ni siquiera a contestarle, eso es lo que está contando el juez. Así es. Sí. Una causa muy compleja que ojalá avanzara para encontrar a los verdaderos responsables, ¿no? Así es, porque de ahí, tirando el piolincito, uno encuentra todas las complicidades civiles que hubo, no solo en la dictadura, que es el origen del endeudamiento, sino cómo se continúan los gobiernos democráticos posteriores. Gracias, Resti. Más. Mañana más. Señor Carlos Ulanowski, cuando ya pasaron 17 minutos de las 11 de la mañana, ¿vuela el programa? ¿Se le pasa muy rápido a usted? Sí, la verdad que sí, por rápido, suerte. Pero bueno, uno de los actos principales de hoy, del Día de la Historieta, va a ocurrir, como anticipamos, en Avenida de los Italianos y Azucena Villaflor, ahí en Puerto Madero. Hay una plazoleta que se llama Héctor Westergel y se va a descubrir una plaqueta, ¿Por qué? Bueno, porque es la fecha en la que por primera vez se publicó El Eternauta en la revista Hora Cero, en un día como hoy, pero de 1957. Y yo creo que va a ser una buena jornada evocativa para reivindicar a El Eternauta, negado por el gobierno de la ciudad o por el jefe de gobierno, pero anteriormente lo utilizó el propio jefe de gobierno y llegó a repartir 30.000 ejemplares del Eternauta en escuelas cuando Mariano Narodowski fue ministro de Educación. Y eran de Clarín, ¿no? Los había donado Clarín, justamente. Sí. Bueno, ejemplares que repartió justamente el Día de la Memoria, al lado de Elsa Sánchez, viuda de Westergel. Elsa Sánchez va a estar hoy ahí en Puerto Madero, acompañando, por ejemplo, a Rep, a Juan Sasturain, que se van a hacer cargo también de ese homenaje. Qué bueno, y un orgullo para todos los trabajadores de Tiempo Argentino que El Eternauta esté en la contratapa del diario, que todos los días... Lo pueden seguir, claro, desde ahí, seguro, bueno, sí. Seguro. Bueno, y apareció un libro que se llama Los Libros de Thor, de T-O-R, de Carlos Abraham, que evoca a la editorial Thor, la editorial de Juan Carlos Torrendel, un catalán que fundó, que entre 1916 y 1971, al frente de esa editorial, editó 10.000 títulos de libros, muchos de los cuales tuvieron que ver con la historieta, porque también editaba una célebre revista de historietas llamada Pif Paf. La editorial Thor, que era de tapas amarillas, siempre editó libros policiales, la serie del detective Sexton Blake, editó ciencia ficción, editó a Salgari, editó de historietas de vaqueros, de Tarzán, y que se vendieron con enorme éxito en Latinoamérica. Bueno, hoy, entonces, y lo último para esto, ya está en internet el número 3 de la serie Educando a Mauricio. Sí. El grupo, quien lo hace es el grupo del Bachín Teatro, que lidera el talentoso director Manuel Santos Iñurrieta. Vamos a escuchar un fragmento. Dale. Hola, soy Roberto. Es la primera vez que denuncio. Sí, estoy un poco nervioso. Sí, acá al lado hay unos chicos que están leyendo El Eternauta. No, no, el de Néstor no, el de Westergel. Bueno, sí. ¿No es Amazing? Hola, sí, soy Marta. Sí, ¿no te das cuenta que soy otro? Sí, llamo para denunciar, sí. Es la primera vez que me pasa. Sí, estoy muy feliz. Acá al lado hay unos chicos que están leyendo. Están leyendo El Eternauta. ¡No, de Néstor no! ¡De Westergel! ¡Sí, gente escuchando El Unicornio Azul! ¡No, de Ari Paluch, no! ¡No! ¡De Silvio Rodríguez! ¡Están leyendo Boda de Sangre! ¡No! ¡No, de Mirta, no! ¡No, de Lorca! ¡Están viendo El Acorazado Potemkin! ¡No, de Tolo Gallego, no! ¡De Eisenstein! No, está bueno, muy bueno. Bueno, sí, el número 3 ya, van avanzando en esta ciclopia tarea que se han propuesto, que es la de educar, sí, a Mauricio. Educar a Mauricio y con esto decirle, no, el Eternauta. Bueno, vos antes, Ula, preguntabas más temprano, ¿cuáles eran las historietas preferidas? Nos contaste, sí, la tuya, contamos nosotros en la mesa, pero hubo muchísimos, sí, oyentes que también contaron. Inmediatamente, como te puedes imaginar, la gente responde en el Facebook. Bueno, Ana Silvia, de las primeras, que dijo El Eternauta. La canalla de Balvanera dijo Mafalda. Fede, a través de Facebook, dice todas las de Robin Hood, las de Oestergel, Sasturain, Sacomano, las dibujadas por Vogt, Brescia, Altuna, todas las de la columna. Y bueno, siguen las firmas, por ejemplo. Vuelvo a Facebook, que dice Asterix y Obelix, esto lo dice Carlos. Marcela dice, mi historieta favorita es La Guerra de los Antartes, de Oestergel, con dibujos de trío. Más guay. Arriba, después escribió Viviana, dice Bicherio, de la revista UMI. Yo no la conozco. No, Bicherio. No, Bicherio. Bicherio. Ah, bueno, le faltó el acento y yo no la conocía. ¿Cómo no va a conocer? ¿Usted conocía Bicherío? No tuve el gusto, pero... ¿Revista? ¿Qué me va a decir que usted era lector de la revista UMI? No tuve el gusto, no. Y encima lo escriben sin acento, no lo puedo enunciar. La culpa de los oyentes. Sí, no la haga sentir mal, qué malo. ¿Usted quiere que yo me vaya? No. Vos quedate, en todo caso que se vaya. Enrique dice, Bugi, el aceitoso, Inodoro Pereira, Mafalda, Astrid. Sí, claro, no lo habíamos mencionado, las puertitas del señor López y muchísimas más. Y siguen las firmas. La verdad que es un tema que da para hablar. Queda muchísimo. Y por lo pronto hoy entonces Ula se puede ir a celebrar el Día de la Historieta. Seguro. Ahí a las 12 entonces se le va a hacer, se va a descubrir una placa nueva en la plazoleta Héctor Westergel en Puerto Madero, que queda en Avenida de los Italianos y Azucena Villaflor. Mañana más. Joven Santiago Lucía, el aire es todo suyo. Gracias por lo de joven, no sé si corresponde tanto, pero lo voy a aceptar. Cada vez todos menos, ¿no? Dignamente, exacto. Cada vez menos. Sí, vayan, estamos de acuerdo. No es por lo numérico, usted tiene ahí una Drake, ¿cómo lo llama? Ah, bueno, pues esto no me hace joven. Es una va, ¿no? Su viejo me dice que me hace otra cosa, califica de otra manera, ¿no? Como joven. Sí. Se hacen todos los pendex acá. No, sí, pero esa cosa que tiene, que, sí, un, que, ¿de qué es? ¿Una virulana? ¿Qué? Viruta. Eso se fuma. No. Por ahora no lo he intentado. Ese es el famoso. Si usted se anima, yo le convido. No, le pido que nunca lo intente. Ese es el famoso torro que fuman los jóvenes. Torro. Torro es lo que tenemos nosotros cuando lo escuchamos a usted. Dele, Lucía. La semana va a estar cruzada por el seleccionado argentino de fútbol, debido a que el viernes se va a presentar a las 20:15 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba frente a Paraguay en el marco de la séptima fecha de las eliminatorias sudamericanas. En este momento se está entrenando el seleccionado, la primera práctica de la que participa Lionel Messi, que arribó esta madrugada, llegó a las 4 a nuestro país y ya se está entrenando en Ezeiza junto al resto de sus compañeros en el segundo día de entrenamientos. Ayer la selección tuvo actividad también en el predio de Ezeiza. En cuanto a la conformación del equipo, de lo que va a suceder el viernes, se esperan una cantidad de cambios, en principio que serían dos como mínimo, debido a suspensiones y a jugadores que no están en condiciones de representar a la selección. Uno es Javier Mascherano, que no va a poder estar el viernes. Sí está habilitado para jugar el martes en Lima frente a Perú, pero en principio, por la suspensión, no puede jugar el próximo partido de Argentina. Quien lo estaría reemplazando es Rodrigo Braña, un jugador de Estudiantes de La Plata, del ámbito local, que Alejandro Sabella lo ha dirigido y que tiene mucha confianza, bueno, tanto en él como en el Chavo de Sábato, dos jugadores que los ha convocado Alejandro Sabella desde que está en este proceso como técnico del seleccionado argentino. Y el otro que no va a poder estar de los que habitualmente son titulares es Sergio Agüero, debido a que tiene una lesión, no ha jugado los últimos partidos en el Manchester City. Me gusta. Por eso, el sí, claro, y me aparte pone garra, ¿viste? Es el socio que mejor empatía tiene con Lionel Messi, sí, ¿no? Señor. Dentro de la cancha hay una sintonía casi natural de ellos. Escuche esto, tiene que ver. Hay asistencia. Sí, claro, de las dos partes. Están verdaderamente cómodos. Sí. Quien no está participando del seleccionado argentino de fútbol hace un tiempo, después de la eliminación de Argentina en la Copa América, que justamente erró el penal en aquella definición por penales frente a Uruguay, es Carlitos Tevez. Sin embargo, los últimos rendimientos, después de la pelea que tuvo con Mancini y se posicionó nuevamente como titular en el Manchester City, está ganando nuevamente consideración. En la temporada, en el fútbol inglés, se jugaron 4 partidos y en cada uno de los partidos oficiales que jugó el Manchester City, convirtió Carlitos Tevez. Como hay fecha FIFA en Europa, los clubes no tienen actividad y tienen descanso los futbolistas, por eso Tevez también vino a la Argentina, no para participar del seleccionado argentino, sino para estar con su familia. Pero acerca de este posicionamiento y un pedido casi natural que aparece cuando a Carlos Tevez le va tan bien en el fútbol internacional, habló el Apache en su llegada a la Argentina. Fue calificado en algún momento, y creo que bien, también por la composición de Carlos Tevez como futbolista y por la historia de vida que tiene, como el jugador del pueblo. Y cada vez que empieza a andar bien en su rendimiento individual, se lo pide obviamente a la selección, pero creo que con una buena lectura lo que pide Carlitos Tevez es tranquilidad. Creo que la selección está bien sin mí, yo estoy bien sin la selección, entonces no hay que dramatizar, hay que dejar a saberla trabajar tranquilo, y que yo y el equipo se ve que está bien, ¿no? Porque vienen ganando todos los partidos, vienen jugando bien, y bueno, eso es lo importante. Por ahí a la gente le duele, o hay gente que le duele, hay gente que no. Hay gente que no me quiere ver en la selección y hay gente que sí. Entonces, es difícil, es una decisión difícil, ¿no? También es difícil decirlo, porque a uno como hincha de la selección le cuesta decir esas cosas, pero bueno, es la realidad y es así. Volví a disfrutar del fútbol, que eso era lo que más yo quería, ¿no? Que era volver a sentir ese hambre de gloria, y bueno, hoy lo siento, me siento feliz así. Pero hoy por hoy no puedo pensar en la selección si no estoy citado. ¿Qué frase, Santi? La selección sin mí está bien y yo estoy bien sin la selección. Y es cierto, bajó 7 kilos Tevez antes del inicio de esta temporada, no estaba bien físicamente. En una entrevista que fue reproducida en la Argentina y obviamente en Inglaterra, también pudimos ver en los últimos días cómo Carlitos Tevez ha evolucionado también con su inglés, que tantas dificultades le había traído en su primer paso por Europa. Definió de alguna manera la dieta que llevó a cabo para perder estos 7 kilos y le dijo a un periodista inglés: all chicken, no pasta. Esa fue la definición de Carlitos Tevez, bien, con la que perdió 7 kilos. Y seguramente, en caso de que siga en este rendimiento individual y en este gran momento que tiene desde lo individual y colectivamente con el Manchester City, seguramente en el corto plazo volveremos a tener a Carlitos Tevez vistiendo la camiseta del seleccionado argentino. En Córdoba. ¿Hay entrada, señor, o ya está? No hay entradas hace tiempo para ver a todos los jugadores, a las estrellas de la Argentina en un partido oficial. generó una expectativa notable lo que fue la venta de entradas. Por eso hace un mes aproximadamente que ya no hay localidades disponibles para ver a la selección. Qué buena idea es eso, sacar a la selección a las provincias, ¿no? Sí, qué claro, buena idea. Por supuesto, que venía pasando con los seleccionados de algunos otros deportes, como el mundial que se realizó en Rosario de hockey sobre césped, que ganaron las Leonas, el torneo preolímpico en Mar del Plata con la generación dorada en el básquetbol. El fútbol tenía una deuda con el seleccionado argentino en esto de ir cuando verdaderamente los partidos pesan y se juegan cosas importantes por los puntos, más allá de algunos amistosos que siempre se jugaban en algunas provincias, como con Haití, con Nicaragua y con jugadores del ámbito local. Bueno, acá la Argentina, con lo mejor que tiene, va a jugar en Córdoba y esto después va a tener una propagación por el resto del país, o al menos donde hay estadios que puedan ser habilitados y estén homologados en la FIFA para recibir un partido de carácter internacional. Claro. Pero hay distintas provincias que tienen la posibilidad de hacerlo, el estadio Marte Arena de Salta, el Estadio Mundialista de Mar del Plata, el Malvinas Argentinas de Mendoza. Como propuesta, la verdad que es muy interesante, y sobre todo para el hincha que está en las distintas provincias y quiere ver a los mejores del mundo, argentinos, representar a su país. Una fiesta entonces, este viernes en Córdoba a la noche. 20:15 va a comenzar el partido. Allá vamos, che, dale. Mañana más. Mañana más. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 7 décimas, la humedad 72%, cielo cubierto. El sector de la CGT, denominado Los Gordos, confirmó que se discute una conducción compartida de la central obrera. El líder de Luz y Fuerza, Oscar Lescano, confirmó que Antonio Caló, un triunvirato o hasta una conducción cuatripartita son las posibilidades que baraja. El dirigente admitió la chance de una tetrarquía porque dijo hay cuatro grupos: Los Gordos, los Independientes, la CGT Azul y Blanca y los exaliados de Hugo Moyano. Recordemos que mañana esa fracción de la Confederación General del Trabajo se reunirá en el Comité Central Confederado para convocar a la elección de autoridades del próximo 3 de octubre. Habilitarán en La Plata unidades móviles para trámites de DNI y pasaportes. Por medio de un convenio entre el Ministerio del Interior y la Municipalidad de La Plata, habrá un vehículo con puestos equipados para realizar trámites del documento nacional de identidad y el pasaporte en los distintos barrios de la ciudad. El jefe de gabinete de la CIE, Santiago Martorelli, así lo informó. Con estas unidades nosotros vamos a estar recorriendo todas las localidades de la ciudad de La Plata y nos va a permitir llegar a las distintas zonas de la ciudad donde muchas veces resulta más difícil llegar, puesto que se tienen que trasladar para hacer el trámite de renovación. Y estimamos que en poco tiempo La Plata va a ser una de las ciudades que más va a haber avanzado en este nuevo sistema de acreditación de la identidad. En La Plata, Mariela Tuberman, Radio Nacional, la radio pública. Fito Páez consideró que en la dictadura el PRO hubiera entregado gente. El músico rosarino criticó al espacio político del procesado jefe de gobierno Mauricio Macri por la implementación del 0800 para denunciar intromisión política en las escuelas. Fito Páez estimó además que no se puede votar a alguien que dijo que la homosexualidad es una enfermedad. El tiempo. 15:07 la temperatura en Buenos Aires, la humedad del 72%, cielo cubierto. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Mañana, mañana más. 33 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Hay algunos cortes en la ciudad de Buenos Aires porque los pueblos originarios están reclamando, están diciéndole no a la inclusión de la propiedad comunitaria indígena en el anteproyecto de la reforma del Código Civil. Sabés que se está reformando el Código Civil y entonces ellos se manifiestan diciendo sí

a ver el mundo como tú ni lo imaginas. Y si me quieres ver feliz y no te animas, cierra los ojos al aroma de una rosa, mientras mi alma te cuenta cosas, cosas que nunca te dijeron hasta ahora. Si eres consciente de la gente que te adora, de ser un poco la razón de esta canción. Y si resulta que no resulta mi sistema de quererte, cuenta conmigo nada más que para verte. Y si tuvieras que dejarme, no te ocupes, yo me podría acomodar sin molestarte en un rincón donde pudieras acordarte que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas, en esas ganas me encontrarás. Mañana más. Mañana más. Y en este programa de Mañana Más tenemos memoria. Recordarán todos seguramente que el Ministerio de Educación de aquí, de la Ciudad de Buenos Aires, decidió separar a un grupo de docentes de la escuela número 3, Monte Castro, por hacer esa parodia, que cuando la ves por internet, no la hemos pasado aquí Mañana Más porque la calidad del audio es realmente muy mala, no se escucha bien, pero cuando la ves en internet que está subtitulada, no hacían otra cosa que parodiar lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, cómo se habían cerrado los cursos, las cosas que se sufren en la educación aquí en la ciudad. Como te decía, no nos olvidamos, y como prometieron los maestros también en su momento, no iban a hacer solo un paro, sino que iban a seguir haciendo actividades. Ahora lo que te voy a proponer es que escuches a Celeste Salgán Ruiz. Ella sufrió de manera directa esta actitud del gobierno de la ciudad. Habló con nuestra compañera, con Paula Nicolini, no puede salir al aire en este momento porque está en su horario laboral, y le contaba esto, escucha. A nosotros nos citan a Paseo Colón 255 como en carácter de una etapa investigativa, pero no sabíamos en condición de qué, de, no sé, damnificado, de testigo, como causantes de algo, no sabíamos porque no, el artículo no estaba claro, aparte nos hablaron un artículo que nosotros desconocemos, que no tiene que ver con el estatuto docente, y bueno, cuando fuimos allá nos encontrábamos que era una declaración jurada, y que eran preguntas acerca de un video que desconocíamos la procedencia. No sé si fui maltratada, pero sí me sentí mucha incomodidad debido a las preguntas, a las repreguntas, y siempre amparado en esto de que caiga yo en la subjetividad de decir qué pienso o qué haría con respecto al hecho o con la situación de mis compañeros. Era insólito hablar mal de mis compañeros. Nos hacían preguntas, por ejemplo, me ponían situaciones donde yo tendría que opinar, a ver, si cuando se habla de la investidura del jefe de gobierno, ¿qué harías? ¿Qué debería hacer? ¿Cómo sería? ¿Qué pienso a su entender? Cosas que no escapan a mí. Yo estoy en el aula, trabajo con los alumnos, doy clases, o sea, no, escapaba de mí. ¿Qué haría? ¿Qué sería? ¿Cómo lo dice? Ella está en el aula y sí. Celeste Salgán Ruiz no es maestra ni de ayer ni de antes de ayer y se preocupa por los chicos. Si no, escucha. Hace 4 años que ejerzo la carrera, pero bueno, desde muy chica que doy apoyo escolar, contribuyo con la sociedad, di clases de apoyo gratuitamente desde que tengo 12 años. O sea, docente me siento hace muchos años, ¿no? Estoy trabajando con una función administrativa muy lejos de la función que cumplía yo, que era pedagógica didáctica, justamente en la sede distrital. ¿En qué grado estabas vos dando clases? 6.º y 7.º grado. ¿Y en qué áreas? Ciencias sociales y prácticas de lenguaje. En la escuela Monte Castro particularmente va a ser 2 años y medio, porque el primer año hice muchas suplencias, pero en la misma escuela. Es por eso que conozco a todos los chicos, casi todos los grados, y vi cómo fueron evolucionando a través del tiempo. Ese es el vínculo tan fuerte y tan doloroso, ¿no?, que hoy me llena de tristeza. Yo vi muchas lágrimas, vi llorar a mis alumnos, sentí ese abrazo fuerte y con angustia. Te juro la verdad que me acuerdo y me daban a llorar en este momento. Me genera mucho dolor. Nadie se acordaba de los chicos. Estuvimos preguntando desde aquí, desde el programa. Era lo esencial, es lo esencial. Saber qué le dijeron a los chicos y a las chicas. Rescatar este vínculo del que habla Celeste, este vínculo que tienen con ella tan fuerte, porque es lógico, está frente al aula hace mucho tiempo. Ahora ya no. Ahora está haciendo trabajo administrativo en la sede distrital número 9, en Güemes al 4600. Pero ella no está sola en todo esto, la lucha es con todos sus compañeros y programaron un abrazo simbólico para hoy, ahora, dentro de un rato nada más, a las 12:30 en Álvarez Jonte al 4600, en la Escuela Monte Castro. Pero claro, escúchala directamente a ella. Yo espero que se resuelva de la mejor manera posible. Me parece que existen otros caminos. Me parece que podríamos llegar a un diálogo, que es lo que creo que como sociedad tendríamos que replantearnos. Poner en palabras los sucesos, los hechos, las diferencias. Y bueno, tratar justamente esto de poner en diálogo. Justamente lo que espero es el diálogo. Si se realiza un abrazo simbólico a la escuela, a las 12:30 en Álvarez Jonte de 4600, en la Escuela Monte Castro, de 18, sí, no solamente en apoyo o repudio de la sanción que nos ha tocado vivir injustamente, sino también para apoyar a la escuela pública, a la escuela de todos y para todos, y a la escuela de cada uno de esos chicos, que apuesta a la calidad y que apuesta a la diversidad y a la inclusión real. La verdad que pido que reconsideren la medida y espero que se solucione y que sigamos todos apostando a la escuela pública. Más profundo es lo que dice Celeste, ¿no? Que apostemos a la escuela pública y pide esencialmente diálogo. Lo que no le dieron, lo citaron ahí en el Ministerio de Educación y ni sabían para qué los habían citado. Si los querés acompañar, si las querés acompañar en la ciudad de Buenos Aires, sí, acá, en Álvarez Jonte, al 4600, en la escuela Monte Castro, en un ratito nada más, a las 12:30, van a estar haciendo este abrazo simbólico, en repudio, por supuesto, a la decisión del ministro de Educación, de Esteban Bullrich, pero también en apoyo a la escuela pública. Más, más, mañana más. Comienza Espacio Publicitario. ¡Estás en la radio pública! ¡Hola! ¡Hola! Hola. Nacional Radio Pública. ¡Nacional! La radio pública tiene... ¡futuro! También nos podés encontrar en Twitter. Arroba la radio pública. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana... 46 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Ya viene la fiesta de la radio. Y ya comienza la votación a los Premios Éter 2012. Hasta el 26 de septiembre, todos los oyentes pueden elegir su programa y conductor favoritos en AM y FM. Ingresa a lospremiosdelaradio.com.ar y emití tu voto. Premios Éter 2012. La radio premia a la radio. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Martes 4 de septiembre, 19 horas. Paquidermo. Transmite Radio Nacional Rock. Miércoles 5 de septiembre, 19 horas. La Sonora Insurgente. Transmite Radio Nacional Rock. Jueves 6 de septiembre, Ciclo Andrés Chazarreta presenta A Jairo. 19 horas. Transmite Radio Nacional Folclórica. Viernes 7 de septiembre, Ciclo Recitales de Sadaic, 19 horas, Grupo Sentires y un homenaje a los Visconti. Transmite Radio Nacional Folclórica. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555, Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento. Fin espacio publicitario. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana más. Escuchen esto, porque es alemán y me dice Carlitos Ulanowski. Que es dulce George Brown. Ahí está. Con esta música vamos a escucharlos un poco a ustedes. Y para los necios que salieron a cacerolear ayer, se me ocurre pensar aquello de que no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Es pobre gente que realmente es digno de lástima. Pepe Villa del Parque, el programa como siempre muy bueno. Tengámosles paciencia, pobres muchachos. Paciencia, pide Pepe, paciencia. En el Facebook a veces no tienen tanta paciencia, te digo, ¿eh? ¿Qué nos dicen? Bueno, Erika dice, Belén y Roberto, los chicos que hablaron, hablaron bien y se expresaron mejor y hasta parecen más seguros y firmes en sus ideales que muchos políticos. Claro, se están refiriendo a Belén, la estudiante de la ciudad de La Plata, que habló con nosotros para ver qué opinaba sobre el voto de los chicos entre 16 y 18 y después habló otro niño desde la otra punta del mapa, de Tucumán. Habla Elsie de Villa Crespo. Che, Magallanes, venite para Villa Crespo, porque ayer hubo uno solo loquito que estuvo cinco minutos, y como todos estábamos escuchando la clase de economía y política de la presidenta, se tuvo que ir a dormir él, ¿viste? Bueno, venite para Villa Crespo, te invitamos, así podés escuchar bien los discursos con tranquilidad, gracias. Sí, lo conozco. ¿Qué conoces? Es primo. ¿El que estaba cacheroleando? Vive en Villa Crespo. Ah, sí, un primo suyo. Somos muchos más de los que ustedes piensan. De apellido Magallanes también. Ay. Los Magallanes somos más de los que ustedes piensan. Me imagino, ya veo uno, dijo. Oscar dice, si la mayoría de los medios... Che, no tire papeles, Magallanes, ya pasa la violencia. Me agredió. Digna. Me agredió. Levanta el sumario. Y ahí agarra un diario. Bueno, si la mayoría de los medios fueran más equitativos, dice Oscar, en la difusión de las noticias, creo que no habría necesidad de la cadena nacional. Si no se usara como se usa, no nos enteraríamos de nada y saldría todo tergiversado como actualmente pasa, a menos que veas la televisión pública. Bueno, ese es el valor, el diálogo directo, ¿no? Sin ruido informativo, así le decimos. Sí, buenos días. Cintia, estupenda estuviste. Te felicito. Y a nuestra presidenta, ojalá la tuviéramos todos los días. Así la podemos ver y escuchar todo lo que dice, porque con su inteligencia nos deslumbra. Bueno, muchas gracias. Soy Edith Munro. Gracias. Veo que Magallanes se va desintegrando a medida que escucha el mensaje. Cuando dijo todos los días, mucho tiempo, ya no. Una hepatorila para mí, por Dios, es mucho. ¿Por qué no lo fabrica? Sería millonario. Norma dice, los chicos de 16 años pueden votar y yo lo haría obligatorio, pero, bueno, me van a bramar si eso se instrumentaría. Los chicos despiertan a esa edad, a la realidad política y social de su país. Hola, buenos días, soy Martín de Montecastro. Bueno, les quería comentar, ayer pasé por la puerta del colegio número 3 de Montecastro y justo en el momento en que salían los niños y había muchos padres en la puerta, y como nunca vi antes, hace 10 años que vivo en el barrio, las caras de tristeza de los padres era elocuente. Hoy hay un abrazo 12:30, vamos a tratar de estar ahí como para apoyar el reintegro de los maestros. Muy bueno el programa, un abrazo grande. Muchas gracias, muchas gracias. Reiteramos entonces el abrazo hoy 12:30 y en Álvarez Jonte al 4600. Aymara dice, me parece que muchos tendríamos que asistir a talleres de concientización ciudadana, militante o como quieran llamarlo, indignarse, porque no se puede ver un programa favorito, suena algo paparulo, si se tiene en cuenta que existe el control remoto. Paparulo, me gustó esa palabra. Paparulo, lo último que te quiero decir es que hay fiesta del salame Quintero, por eso nos regalaron los salames, ahora entiendo un poco más. 38ª fiesta del salame de Quintero, 7 de septiembre en Mercedes, van a estar dando el premio, sí, la reina del salame, el mejor salame. Magallanes quiere ir. No. Me mira. Si pensás que ya tenés toda la info, esperá. ¿Todavía no escuchaste Ronda de Noticias? Dos cositas. Una que me enteré ayer en la presentación del libro de Brienza. Parece que nuestro compañero de tareas también se va a dedicar a la composición musical y poética. Sí, con Alejandro Guyot y Edgardo González están preparando un disco de canciones federales, ¿no? ¿De qué tipo de repertorio? Estamos trabajando en un disco que se llama... No se llama, todavía no tenemos el título. Van a ser canciones federales, van a ser Cielitos, van a ser Vidalas y van a ser otro tipo de... Vamos a hacer un repertorio amplio. Yo lo que voy a hacer es escribir algunos textos sobre eso. Bueno, mucha suerte con ese proyecto. Muchas gracias. Y ahora, hoy a las 7, quiero contarles que en Argentores, en Melo 1820... se va a realizar una nueva entrega del ciclo de entrevistas sobre la radio que conduce Mona Moncalvillo. Y me siento muy halagado porque Mona me ha invitado como el entrevistado de hoy. Fantástico. ¿A qué hora? A las 7 de la tarde en Argentores, Melo 1820, entrada libre y gratuita. Déjeme, Ulanowski, mandarle un gran abrazo a la gente de Mil Manos de Canal 7 que ayer vinieron a cubrir la presentación del libro Éxodo Jujeño y a Daniela Nirenberg, esa divina conductora y periodista que me hizo una entrevista. Se presenta Juan Martín del Potro en los octavos de final del Abierto de los Estados Unidos. Buscará meterse en cuartos, obviamente, ya entre los mejores 8 del certamen. Hoy tendrá enfrente a Andy Roddick. Puede ser el último partido del ex número 1 del mundo. Se va a jugar en el Arthur Ashe. Ahí en 2009 se consagró campeón del único torneo de Grand Slam que ha ganado en su carrera Juan Martín del Potro. Hay mucha expectativa, sobre todo en el público estadounidense, por ver quizás por última vez jugando un partido profesional a Roddick. Está 3-1 arriba en el historial Juan Martín del Potro. Además, Martín Haite dio el equipo argentino de Copa Davis para la serie del 14 al 16 en el Parque Roca frente a la República Checa. Como se esperaba, no está David Nalbandián por la lesión abdominal que sufrió. Los 4 convocados son del Potro, Mónaco, Joan y Berloc. Seguramente del Potro o Mónaco jugarán en singles y Joan y Berloc jugarán el partido de dobles ante la República Checa, que viene como principales caras a la Argentina con un equipo integrado por Tomás Berdych, el número 7 del mundo, y Radek Stefanek, que ocupa el lugar 38 en el ranking mundial, pero que habitualmente suele tener buenas participaciones en el circuito del ATP. Nuevo intento por retrasar el juicio en el que se busca determinar las responsabilidades del asesinato de Mariano Ferreira. Las defensas de los principales acusados intentaron impedir el avance una vez más del juicio oral y público. Alejandro Freeland, abogado del secretario administrativo de la Unión Ferroviaria Juan Carlos Gallego Fernández, pidió la nulidad absoluta del allanamiento en la cooperativa de trabajo Unión del Mercosur Limitada. ¿Por qué? Porque ese allanamiento y las pruebas que allí se recogieron dejaban al descubierto los lazos empresarios de José Pedraza. La Fiscalía rechazó directamente la nulidad y calificó de insostenible el planteo de Freeland. El juicio